Ciencia y religión a veces se cogen de la mano, con casi total seguridad, para zarandearse e intentar sacarse de la pista. En la misma semana en que Craig Venter, este hereje para la Iglesia del siglo XXI, ha conseguido crear la primera célula artificial, en Polonia se enterraba de nuevo con honores de gran católico a Nicolás Copérnico, gran hereje para la Iglesia del siglo XVI. Con la llegada de los grandes avances científicos en materia genética, la Iglesia anda algo revuelta, quizá asustada con la posibilidad de que la ciencia sea capaz de removerla de su privilegiado escalafón en la carrera por jugar a ser Dios. Una carrera en la que ella lleva más de 2000 años de ventaja. Desde que la ciencia es ciencia y la religión, esta pugna ha sido terrible. Desde excomuniones hasta piras funerarias para tratar de encubrir el cuento chino que mueve Occidente desde que la ya decadente Roma tomara los hábitos. Y mientras surgen nuevas brujas a las que juzgar, se va perdonando, ya muertos, a los hombres de ciencia que ocuparon su lugar siglos atrás. Bonito monumento a la desmemoria de la Iglesia, la inmensa lápida de más de 3 metros de altura donde ahora yacen, en suelo sagrado, los restos de aquel que demostró que la Tierra giraba en torno al Sol, algo tan herético para la Iglesia de entonces, como lo es ahora que se puede avanzar gracias a la ingeniería genética, en la lucha contra decenas de devastadoras enfermedades, o simplemente para avanzar en una civilización, la nuestra, que tan costosamente se abre paso en la historia, a pesar del inmenso lastre que suponen, desde siempre, las creencias fanáticas o la avaricia desmedida por el dinero y el poder. Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Aquí comenzamos a las 7 y 4 minutos una nueva edición de este programa de radio, donde estamos durante 2 horitas aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada, hoy luchando contra la alergia, contra el calor y contra los elementos para hacer posible esto de la radio artesanal. En internet también estamos en www.elabrazodeloso.es y desde todos estos sitios os saluda el que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa. Ángel González en la técnica, muy buenas tardes. Soy Michael Jackson de las ondas, me vas a tener que ayudar mucho. Eso va con un recochineo. Buenas tardes. No, bueno, como casi todo en este programa. Entre eso y las veces que dirás buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Van dos. Buenas tardes. Me va a tener que ayudar un poquito ahí. Sí. Explícales a la audiencia mi estado. Aquí lo contamos todo. No, déjalo, que es muy triste. Porque te estoy viendo ahora mismo con una toalla intentando taparte la nariz mientras yo hablo. Y como que no queda muy... Hombre, yo llevo 3 semanas metiéndome con tu choca a los 5 y estas cosas. Sí. Todavía seguimos sin poder chocarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya falta menos. Tengo la izquierda. O sea, es que con la izquierda he cogido práctico últimamente. No, la izquierda tremenda. Lo que pasa es que lo de tu nariz sí que no tiene arreglo, macho. No, ninguno. Hasta que no se vayan los pólenes y nos dejen libres, no ya vamos a poder. Acabamos de empezar con los pólenes. No es por nada. Ay, no, bueno, yo calculo que son unos 15 días más o menos. Bueno, que tendré que morirme y estas cosas. Pero bueno, luego se pasa. Luego llega el verano y viene el calor fuerte. Que esto que no es nada. Nuestro director está siempre aquí en pie del cañón, a pesar de las inclemencias. Sí, señor. 26,6 grados en el estudio 1, sin calefacción, por supuesto, y sin aire acondicionado. De Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas, dominando la ciudad de Madrid desde nuestro ventanal. Aquí vemos un día precioso. Hoy, bueno, tenemos un par de invitados por aquí. Creo que a los invitados no les habías puesto al tanto de esas sustancias que te metes tú habitualmente. Oye, están sorprendidos viendo las vistas maravillosas que tenemos desde nuestro estudio. Escuchando la descripción. No habléis, que todavía no os he presentado. Hombre, por Dios. Esta tarde vamos a ir adelantando un poquito de qué va el programa. Vamos a tener un acercamiento a una disciplina moderna y maravillosa que se llama psicología, la moderna psicología. Bueno, de una forma amable y tranquila vamos a intentar desmontar algunos mitos, algunas creencias erróneas sobre la psicología. Vamos a intentar entender qué es esto, qué hacen los psicólogos y bueno, también intentar demostrar que es importante para nuestra sociedad. Eso será durante la primera hora con un par de buenos amigos, por supuesto, profesionales de esto, a los que presentaremos ahora dentro de un ratito. También tenemos por aquí a Ana Muñoz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lola se ha perdido en las ondas. Hola. Ay, luego lo pego. Luego corto y pego, no te preocupes. Es lo que tiene la maquetación, que te permite luego cortar y pegar. Bien. Y esas cosas. Y luego también tendremos a Luis Illana por aquí, que vendrá con la trampilla del sótano, nuestra sección de misterio. Hoy un poquito de homenaje, triste homenaje, porque ya sabemos que nuestro querido Luis, además de vampiro del siglo XVI, es del siglo XV, me parece que es el suyo, ¿no? Es del siglo XV. Sí. Aparte de eso, es muy heavy. Y bueno, pues estamos un poco tristes esta semana por la... ¿No es heavy, no? No, que va. No, que va. Para nada. No sé dónde te has sacado de eso, no sé. No sé, pero... Leyendas urbanas tuyas. Sí, pero el caso es que viene con algunos discos heavy. Sí. Bajo el brazo, porque esta semana moría Ronnie James Dio, fabuloso cantante de esta disciplina musical, que estaba muy enfermito el hombre y que ha desaparecido esta semana. Cantante de bandas como Black Sabbath, uh-huh. Y bueno, una carrera en solitario impresionante. Ronnie James Dio, habrá un homenaje y además, pues claro, engancharemos ese tema con el misterio. Y en el cine... Hoy un par de cosas interesantes, ¿no, Ángel? Bueno, un par de cosas. Dependiendo de cómo vayamos de tiempo, habrá un par de temas. Uno, no, aquí un pequeño homenaje que hace nuestro compañero redactor Pedro Tostado a... No, no lo digas. ¿No? ¿No lo decimos? Todavía no. Pues entonces no va a haber homenaje. Que el otro día... El otro día no me dejó decirlo. ¿Por qué? Iba a decirlo. Ya vamos a hablar de la película de... No. Pues ya se siente. Aquí los trapos sucios sabéis que los aireamos, pero vamos, a base de bien. Entonces, aquí tengo los trapos sucios. A la vista está la toalla de Eduardo, que tiene que estar llena de... Vamos a dejarlo porque todavía hay niños escuchando. No, ahí va al pañuelo, hombre, por favor. Bueno, pues eso, que... Qué triste esto, contarlo todo en la radio, de verdad. No se podría guardar un poquito de intimidad. Ay, ¿me vas a dejar terminar? Venga, termina. Si es que... Luego, la alternativa veréis que luego dentro de un rato le cerraré el micro y ya está. Pero bueno, mientras tanto, que vamos a hacer un pequeño homenaje a una película clásica. Johnny moderna, Guitar. Moderna y en color. No. Sí, que es moderna. Que no, que es para picarle, tú déjame, que yo sé lo que me digo. Bueno, vale. Porque lo de luego color yo creo que así porque la han pintado después, porque Pedro no ve una película en color. Technicolor. Parece, vamos, Avatar, más o menos. Y si da tiempo, pues veremos también un pequeño repasito a la última de Polanski, el escritor. El escritor. Uh-huh. Si da tiempo, ya veremos a ver cómo. Hombre, claro que da tiempo, y si no te lo sacamos, hacemos 2 horas y media. No, porque ya me hiciste hablar el otro día media hora de Iron Man 2, que no da de sí para hablar media hora, y me hiciste hablar media hora de ella. Así que tú fíjate. Bueno, pues todo eso y mucho más. En el abrazo de oso, por supuesto, con nuestra sección de actualidad, haremos algunas recomendaciones, tendremos buena música... Y todo ello durante 2 horas en esta nueva edición de hoy, 23 de mayo de 2010, del Abrazo del Oso. Un programa en el que puedes participar si te apetece llamándonos al teléfono de siempre, el 91-505-3529, 91-505-3529 y al correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. En los últimos años la psicología ha dado un tímido, pero cierto, paso adelante, un paso de presencia y realidad para la sociedad en la que vivimos. Ha ido abriéndose un hueco en nuestras conciencias como una herramienta posible y necesaria que puede ayudarnos con múltiples aspectos de nuestra vida diaria, tanto combatiendo los llamados trastornos mentales como facilitando la búsqueda de estilos de vida más ajustados. La psicología es hoy en día una llave más a nuestro alcance para abrirnos a eso tan complejo e inestable que es la felicidad. Muchos son los mitos y creencias erróneas que aún rodean a una ciencia joven y con demasiadas aristas metodológicas, desde los divanes y la interpretación de los sueños de principios del siglo XX hasta las modernas terapias cognitivo-conductuales de este nuevo siglo. Podemos encontrar decenas de corrientes psicológicas más o menos puras o mezcladas entre sí que siguen teniendo sus defensores y sus miembros en activo. Esta tarde, en el Abrazo del Oso, vamos a intentar poner un poco en orden las cosas. Vamos a explicar cuál ha sido la evolución de esta disciplina y las claves de su éxito actual, mucho más aferrado a la ciencia y a la consecución de objetivos a corto plazo. Para ello nos acompañan dos buenos amigos, Mariví Martí Corena, psicóloga por la UNED, actualmente trabaja para el Centro de Orientación e Información de Empleo de esta universidad y también es... algo tan interesante y llamativo como risoterapeuta, ni más ni menos. Muy buenas tardes. Hola, María. Buenas tardes. Bienvenida al Abrazo del Oso. Muchas gracias, encantada. Y también tenemos a José Luis López Hernández, que es psicólogo por la Universidad Autónoma y ejerce desde el ámbito privado. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias. No son pocos los que aún ven al psicólogo como una especie de consejero espiritual que te escucha tras un diván. Esto creo que ha cambiado bastante. ¿Qué hace hoy en día un psicólogo? ¿Por quién empezamos? Por mí, si te parece. Si nos peleamos un poquito, a ver quién empieza. Venga, bueno, oye, no hay problema. Adelante. Intervenimos ambos, así hacemos la participación más dinámica, ¿no? A coro. Me parece bien. A los años cansados. Bueno, uno de los principales inconvenientes que tiene ahora mismo la psicología, aplicado a la clínica principalmente, es pensar que la psicología no es una ciencia. Uh-huh. Y es una ciencia en sí misma, que tiene como método el científico. Uh-huh. Y de esta manera, pues nos tenemos que basar en que todo lo que se utiliza en la clínica o la mayor parte de esas herramientas están validadas. Uh-huh. Y que además son eficaces para el tratamiento psicológico de las personas. Uh-huh. Hay formas de saber si las herramientas que utiliza la psicología son efectivas, ¿no? Uh-huh. Sí, evidentemente gran parte de las técnicas aplicadas hoy en día tienen un estudio detrás. Uh-huh. Personas con científicos desde las universidades y desde otros ámbitos que aplicando los métodos de investigación científicos que son tan válidos en el resto de ciencias se demuestra su eficacia. Es cierto que hay cada día en las terapias surgen nuevas técnicas que, digamos, se adaptan un poco al paciente en cuestión. Claro. Y, bueno, hay que avanzar un poco más en, digamos, la metodología de probar tantas técnicas como se usan. Sin embargo, la eficacia es clara. En el ámbito privado se observa rápidamente cómo la persona puede mejorar. Y en el ámbito de creación de conocimiento hay muchos esfuerzos dirigidos a ello y muchos estudios que efectivamente corroboran. Uh-huh. Estas técnicas. ¿Lo del diván es verdad o no? En general, no. Lo que pasa es que el problema de la psicología es que se ha conocido más a través de la televisión y el cine que de su realidad. Uh-huh. Prácticamente la gente sabe de psicología lo que ha visto en la televisión. Además, cada vez surgen más series, más películas en las que hay un psicólogo, que el psicólogo no tiene nada, que escucha detrás de la persona. Y, digamos, tampoco ha habido una voluntad clara por parte de las autoridades sanitarias ni políticas de acercar la realidad de la psicología. Por tanto, el único conocimiento que tiene la gente en general es este. No es culpa de la gente, es simplemente lo poco que se deja introducir en nuestras vidas. Es a través de los medios y es bastante erróneo. Bueno, pero quizá lo del diván efectivamente se ha convertido en un poco en espectáculo, pero esto del diván viene de atrás, viene del psicoanálisis y que efectivamente nuestro gran antecesor Freud utilizaba este sistema para atender a los pacientes. Los tumbaba en el diván. Uh-huh. Y lo que ocurre que, bueno, esto se ha generalizado un poco a espectáculo. Claro. Pero así era como se trataba. En la actualidad esto prácticamente está en desuso. ¿En qué ámbito se mueve la psicología moderna? ¿Se está moviendo dentro de lo que pueda parecer el psicoanálisis de siempre, ¿no? Una persona que tiene ganas de profundizar en su mente o sacar cosas que tiene ahí como aletargadas dentro de su interior, o también se mueve ya dentro de aspectos más relacionados con la salud, con lo social, con la educación. Yo creo que, no sé si me equivoco, está la psicología ya en todas partes, ¿no? Efectivamente, la psicología se aplica a aspectos complejos del funcionamiento humano. desde las ciencias naturales, las sociales, incluso las de comportamiento, por supuesto. Sí, de hecho hemos avanzado, cada vez son más las, por ejemplo, los recursos humanos están prácticamente monopolizados por la, la psicología. Yo tendré mi tracción, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, el caso es que cada vez más en el mundo empresarial y de marketing, incluso de la organización de empresas, ha ido aumentando la psicología. Yo la pena que veo es que nos falta el paso decisivo en entrar en el mundo de la salud. Creo que todavía hace falta una apuesta más fuerte, que sin embargo en el ámbito, te repito, empresarial, incluso deportivo, se están dando pasos muy, muy fuertes. Parece que vamos un poco por detrás, ¿no? De la demanda. Parece que primero tiene que existir la demanda y el problema y luego la solución. Creo que en ese aspecto España, incluso un poco Europa, estamos un poco retrasados. Creo que estamos poniendo las respuestas después de los problemas y no estamos haciendo las prevenciones suficientes en el ámbito de la salud mental. En cuanto a la salud mental, existe cierto enfrentamiento profesional entre la psiquiatría, bueno, la rama de la medicina que se encarga de estudiar e intervenir en los problemas mentales, y la psicología, que es una ciencia aparte, bastante alejada de los métodos farmacológicos que suele utilizar la psiquiatría. Contanos un poquito qué diferencias existen entre ambas disciplinas y qué aporta la psicología, que no puede tratar un psiquiatra a personas diagnosticadas con problemas mentales. La psiquiatría es una rama de la medicina. Quiero decir, los estudios de psiquiatría se efectúan después de hacer una licenciatura en medicina y posteriormente se hace un posgrado en psiquiatría. Ellos efectivamente se ocupan de la prevención de la enfermedad mental, los psiquiatras. Y la psicología también, como ciencia aplicada, aborda aspectos tangibles del comportamiento humano. Efectivamente, creo que es importante señalar que desde la psiquiatría y desde el currículum de sus estudios se incorporan muchas de las herramientas o de los estudios que se utilizan en psicología también. Y en psicología, también en el aspecto curricular, se estudian componentes o contenidos propios de la psiquiatría, como psicofarmacología, por ejemplo. Es más, yo creo que esta... este encontronazo que tienen los psiquiatras y los psicólogos es más bien una cuestión política. Quiero decir, mientras que los psiquiatras se basan exclusivamente o casi exclusivamente en aspectos físicos del comportamiento, como puede ser las respuestas fisiológicas o metabólicas, los psicólogos no lo aplican, no abordan la salud mental desde esa perspectiva. No está tan enmarcado dentro de la psicología en el paradigma salud-enfermedad, sino más bien en los aspectos comportamentales. Aunque sí que es verdad que los psiquiatras deben ocuparse de aquellas enfermedades mentales propiamente con un aspecto de fondo fisiológico. Estas enfermedades se conciben desde un enfoque más extenso. Desde la psicología se incluye el ambiente, la conducta, lo psicosocial, es decir, aquellos aspectos o aquella parte contextual de la persona que también influye en su comportamiento o en su bienestar psicológico. Estas diferencias creo, a mi parecer, que no impiden que desde el ámbito de la salud mental se pueda trabajar de forma conjunta, tanto los psiquiatras como los psicólogos. Eso sería que creo, interesante. Claro, que en definitiva sería pues el objetivo a conseguir, ¿no? No tanto si son tan diferentes desde mi perspectiva. Creo que además sería, como digo, un objetivo a conseguir, que ambos trabajáramos juntos, incluso con otros profesionales de la salud, ¿no? Como pueden ser trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, respecto a la pregunta que hacías de qué aporta la psicología, no la psiquiatría, yo la experiencia que estoy teniendo es que la psiquiatría, los psiquiatras están muy centrados en la contención del síntoma y el dejarlo pasar. Si tienes mucha ansiedad, yo te doy cierta droga que te la calma y cuando ya veas que dejes de tener ansiedad, pues se acaba. Sin embargo, eso no puede ocurrir sin llegar a ver qué te está causando esta ansiedad y cómo podemos solucionarla, porque lo único que estamos creando son gente adicta a los fármacos. Sin embargo, también me gustaría decir algo positivo de la psiquiatría, ¿no? He visto que los nuevos psiquiatras, nuevas generaciones, sí que tienen una mente bastante más abierta y empiezan a entender la importancia de trabajar conjuntamente. Las derivaciones a consulta privada desde la psiquiatría cada vez son más numerosas. Entonces sí que parece que se está dando un avance, pero sobre todo por las nuevas generaciones. Creo que esa es la apuesta más importante que tenemos que hacer. Ajá. Sobre todo porque hay diferentes trastornos, o como tú bien dices, de ansiedad, que resulta más eficaz la terapia psicológica si anteriormente se ha recetado un fármaco que palie el síntoma más crónico, ¿no? Sí. Y posteriormente se pueda ir trabajando mucho mejor con una terapia psicológica, incluso al mismo tiempo. Pero creo que el objetivo final es retirar el fármaco y que la persona se sienta bien psicológicamente y que de una forma saludable. Bien es cierto que hay determinadas patologías que la prescripción de la medicación es prácticamente de por vida, ¿no? Pero no en otros en otras patologías un poco más livianas, podríamos decir. Y estamos hablando de trastornos mentales, diagnosticados como tal, pero a personas que no están diagnosticadas, ¿existe para la psicología un campo para trabajar fuera de lo que es la enfermedad? Sí, bueno, aquí también hay muchas discusiones entre nosotros mismos. Bueno, lo primero que yo quiero aportar es que la clasificación diagnóstica, el ponerle un nombre al trastorno no es algo que sea en sí curativo ni necesario, ¿no? Para nosotros lo importante a la hora de tratar, ¿no?, a un paciente es la desadaptación a su vida. Es el punto para mí más importante. Es decir, estás sintiendo, teniendo comportamientos que no se están adaptando a tu ambiente y te crean malestar en tu entorno. Esto puede estar clasificado diagnósticamente o no. Lo importante es que el desajuste entre su entorno y la persona está creando malestar. También puede ocurrir al revés, que tengas todos los rasgos para tener un trastorno, ¿no?, esto que llamamos trastorno, sin embargo no te esté creando ningún tipo de malestar. Por lo tanto, tampoco creo que eso deba ser tratable. Por lo tanto, el diagnóstico no es algo clave a la hora de la práctica clínica. Sin embargo, sí es algo que se intenta mucho, sobre todo en las universidades, ¿no?, insistirnos en la clasificación diagnóstica como que nos da un punto de seriedad, ¿no? El tener una parecernos a los médicos, muchas veces jugamos la psicología a parecernos a los médicos, yo creo un poco por complejo de inferioridad, y entonces nos empeñamos mucho en hacer informes, clasificaciones, que les puedan decir qué trastorno tienen. De hecho, muchos vienen a consulta a que les dé su nombre a su trastorno. Ajá. Sin embargo, debemos avanzar en la idea de que el trastorno, la clasificación del trastorno no es necesaria ni ayuda. Bueno, quizás sí ayuda en cuanto a la un poco en la interacción de los profesionales. Quiero decir que para trabajar conjuntamente, tanto psiquiatras como psicólogos, debemos de referirnos no ya a una clasificación, sino a un diagnóstico más o menos cercano a lo que esa persona tiene. Porque si no, estaríamos hablando de qué, ¿no? Entonces, no tanto de cara al cliente o al paciente, no tanto poner una etiqueta, sino, bueno, sí reconocer que está dentro de un espectro diagnóstico para efectivamente validar y fomentar la comunicación entre los profesionales, ¿no? Un poco para también evitar ese choque con la psiquiatría. Sí, pero a la hora de la terapia debemos intentar olvidar esto. Aquí hay polémica, ¿eh? No sé cómo lo ves, Ángel. Sí, ya he dicho yo que esto es un tema muy arduo. De hecho, esta polémica... Estoy viendo como poco a poco está... De primera estaban los dos como comedidos y tal, ¿verdad? Están entrando sí, ya estaba, en... estábamos un poquito sí. así a la expectativa, un poco nerviosos. Ya nos hemos lanzado. Hablaba de esta polémica últimamente, se está hablando mucho de esta polémica con respecto a la aparición de multitud de síndromes psicológicos que hasta ahora eran desconocidos y que conllevan en muchos casos la aparición al mismo tiempo, incluso antes a veces, de ciertos fármacos, ¿no? Unos fármacos súper especializados, dicen, en superar estos síndromes concretos. Bueno, me refiero, por ejemplo, al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, a síndrome de alienación parental, que se oye mucho en la televisión últimamente, o incluso al abuso que se produce a la hora de catalogar como depresiones, algo tan bueno, bastante aceptado en la nosología psicológica, a, bueno, pues con respecto a bajones naturales como los que tenemos en primavera, por ejemplo, por la alergia, o después de las vacaciones, el síndrome sí, postvacacional. Bueno, gran síndrome. Muchos de estos, claro, es que ya le ponemos un nombre a estos síndromes y ya desde el momento que tienen nombre, ya a ojos de la gente pasan a ser entidades reales al mismo nivel que, claro. que puede ser una enfermedad física producida a lo mejor por un virus, por lo menos la sensación que le da a la gente al decirle, bueno, es que usted tiene un síndrome de alienación parental, claro. en este caso un niño, o un síndrome postvacacional, y dice, ah, bueno, es que yo tengo esto como si como si tuviera un virus al respecto, y no es ni mucho menos lo mismo. Mi pregunta sería, ¿ponerle una etiqueta a todas estas cosas no puede convertirse más en un problema que en una solución, como decías, que puede servir para ayudarnos a entendernos entre los profesionales, pero a veces al ponerle un nombre a todo parece que surge un problema, ¿no? Claro, pero yo en este sentido distinguiría. Es decir, cuando escuchamos por la televisión la depresión posvacacional, a ver, depresión es un trastorno. Es un trastorno que tiene que cumplir una serie de criterios para poder ser llamada así. El que los medios de comunicación nos lancen el término depresión para un simple... o no tan simple, abatimiento posvacacional, porque de vacaciones estamos todos súper felices, contentos, descansados, y tenemos que incorporarnos a la rutina diaria, y efectivamente tenemos ese puntito de tristeza o de decaimiento lógico y normal. Eso no es una depresión. Una depresión conlleva otra serie de síntomas añadidos, y es algo bastante más serio. Esto es igual que cuando hablamos con cualquier amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? No, yo es que estoy deprimido. ¿Cómo deprimido? No, deprimido no. Estoy un poco depre, ¿no? Estarás un poco decaído hoy porque quizás, pues bueno, los acontecimientos que te han pasado no han sido lo más fructíferos o lo más alegres, pero claro, luego otra cosa ocurre con, por ejemplo, lo que dices del síndrome este de alienación parental, que bien, sabemos que no hay absoluta evidencia de que sea efectivamente un síndrome. Es que de ninguno, me parece a mí, pero bueno. Bueno, de TDAH hay que reconocer que hay una base neurológica. Quiero decir que a los niños, bueno, en este caso explicaremos que es el trastorno el déficit de hiperactividad, en el que se da mayoritariamente en los niños y que ahora se diagnostica mucho. Y a lo mejor indiscriminadamente, pero tiene una base fisiológica, es decir, se hacen pruebas neurológicas para certificar esto. Otra cosa es que la medicación esté más o menos indicada. Quizá en los niños es verdad que podría intentarse fomentar más una terapia puramente conductual y no dar tanta medicación. Y luego con el síndrome este de alienación parental, pues bueno, se ve que ha sido un poco forjado en Estados Unidos para evitar o para un poco, sí, quizá fomentar que las custodias separados, las madres separadas y los padres, ¿no? Entonces, bueno, casi que yo no lo veo como un trastorno en sí mismo, ¿no? Es que es una adaptación, que cuando un matrimonio se separa hay una adaptación que tiene que sufrir todos los miembros de la familia. Sí, parece que se está utilizando mucho en aspectos legales, ¿no? Como claro, cuando uno de los dos padres utiliza al niño, claro, para explicarlo un poquito, utiliza al niño como moneda de cambio, como arma arrojadiza contra el otro. Exactamente. Y este niño empieza a desarrollar ciertas conductas de rechazo a esta situación, que es lo que llamamos el síndrome de alienación parental. Que bueno... Y en el marco jurídico parece que se está utilizando mucho, pero bueno, la evidencia, bueno, yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto. Efectivamente existe, hay que tener una adaptación dentro de los, de todos los miembros de la pareja y de la familia en general, ¿no? Pero sí, yo tanto como me un refiero síndrome. Un poco al problema de darle nombre a todo, parece que ya estamos ante una entidad real como otra enfermedad. Empiezan a salir pastillas maravillosas que, sí, que lo salvan todo. Hablamos de la depresión. Hasta hace 40 años aproximadamente la depresión como tal no estaba estipulada como se tiene ahora organizada dentro de los catálogos de enfermedades. Es una cosa que hasta hace 40 años era mucho menor que ahora, y ahora al estar escrita en un libro donde pone depresión, estos son los criterios para seguirla, se ha multiplicado por cientos. Sí. Y sobre todo después de la aparición de Prozac y de otras pastillas que han ido sacando muchísimas empresas farmacéuticas, parece que al salir las pastillas el síndrome se multiplica, ¿no? No es al revés, ¿no? Parece que tendría que haber una enfermedad muy grave que empieza a verse demasiado en la sociedad, entonces las empresas farmacéuticas sacan una pastilla que lo soluciona. Aquí parece que es al revés. Es puro marketing a veces, ¿no? De todas formas, es... Espérate, Ana, que no tenemos... Vamos, de hecho no tenemos ni al técnico de sonido ahora, por lo tanto no vamos a poder escuchar. Ahora sí, sí, una pregunta. Si no se denomina una enfermedad, ¿es complicado actuar sobre ella? Porque no sabes qué síntomas tienes, porque no la tienes, digamos, como catalogada. Vale, sí, hay una serie de síntomas que se puede dar en una persona, pero si no sabes qué es lo que tienes, no puedes afrontar una medicación de cara a esa enfermedad. Pero mi pregunta sería entonces, ¿es una enfermedad? Es una enfermedad. ¿Es una enfermedad o es simplemente un desajuste social, conductual, que se puede estudiar de forma funcional en una persona para intentar cambiarlo y que no necesita ni mucho menos de ese sistema médico para luchar contra ello? No sé, a lo mejor es irme un poco a lo más radical del asunto, ¿no? Pues tampoco creo, incluso la opinión que estaba manteniendo yo antes, que debamos perder todo tipo de denominación de trastornos. Hay varias partes, has comentado muchas cosas. Sí, me pasa. Lo primero que quiero decir es, creo que la sociedad sí se nos está dando un exceso de paternalismo, en el sentido de el sufrimiento está absolutamente desterrado de la posibilidad, ¿no?, de vida. Entonces, ante cualquier mínimo sufrimiento, se saca un nombre. Sí. Tú no sufras porque tranquilo tienes un síndrome posvacacional. Tú no sufras que es que tienes un síndrome de alienación parental. Tú no sufras que tienes esta... Entonces, por una parte veo un excesivo paternalismo. Sí. Mal llevado porque, claro, nos intentan proteger sin poner medidas reales, como lo que comentaba antes, que la psicología no está llegando a todos los puntos que tienen que llegar. Es como, te dicen, te ha roto un brazo, pero luego no tienes medios para escayolarte, ¿no? Pero sí parece que tenemos la excusa para todos. Están dando miles de excusas para cualquier clase de problema. El sufrimiento está excesivamente desterrado. Lo que comentabas de que ahora la depresión se ha multiplicado enormemente, es curioso porque la mayoría de las depresiones incluso las diagnostican los médicos de cabecera. No, mira, es que estoy un poco triste, llevo unos días que no te hace hacer nada. Vamos, tienes depresión, venga, va, te vamos a dar una baja. Y un antidepresivo... Pero sin tener tampoco una evaluación diagnóstica de esa depresión. Quiero decir que eso se está extendiendo hasta el punto que coloquialmente en la calle ya habéis oído cómo llaman a esto, ¿no? Hemos ido al médico de cabecera, ha dicho que estoy un poco ansioso, un poco nervioso y me ha mandado mazapanes. ¿Cómo? Sí. ¿No? Entonces esto está, es una cosa que está en la calle, efectivamente, y el médico de cabecera no ha diagnosticado eso convenientemente. Eso corresponde a un psicólogo o a un psiquiatra, en el caso de que precise medicación, ¿no? Y una evaluación que muchas veces no es de son 10 minutos, sino que puede ser perfectamente 3, 4 horas a lo largo de un mes. Claro, fíjate que eso a mí me resulta curioso y además que quería comentarlo, ¿no? Cuando uno va al médico y le explica una serie de síntomas que tiene, pues me duele la cabeza o me duele la espalda o tengo esta presión en el pecho, el médico de cabecera o, bueno, se basa en unas pruebas diagnósticas que te recomienda. Te recomienda una analítica, una placa, te recomienda una resonancia magnética. Eso lleva un tiempo. Un tiempo que se puede alargar, pues desde una semana, bueno, he sido un poquito suave con lo de una semana. Quizá pongamos un mes o varios depende de las listas de espera que tenemos habitualmente en Seguridad Social. Quiero decir que lleva un tiempo de realizar esas pruebas diagnósticas y luego un tiempo de diagnóstico de esa enfermedad, de evaluación del paciente. Esto en psicología no se contempla. Uh-huh. Es decir, a ti te llega un paciente en tu consulta y en ese mismo momento quiere que le digas lo que tiene y además que le des la panacea, uh-huh, de la solución de su inquietud, de su desadaptación o de su problema en este caso. Entonces, también hay que un poco desmitificar esto. El papel del psicólogo conlleva una evaluación, un diagnóstico y una intervención en el tratamiento de esa persona, y eso lleva una serie de consultas y una serie de pasos, uh-huh, que hay que realizar y que hay que establecer mediante test, cuestionarios, entrevista personal. Sí, yo creo que hasta ahí lo tenemos bastante claro, Ana, nos comentas. Sí, quería comentar, cuando tienes, pues llegas a tener, no sé si enfermedad o trastorno, no sé cómo llamarlo. Sí, en la psicología nos gusta llamar trastorno mental, sí, porque no es una enfermedad como tal. Nos gusta esta palabra de trastorno porque nos, distanciamos un poco del modelo médico, salud, enfermedad, entonces... Sí, yo lo que pienso es que se tarda bastante tiempo en llegar a una situación concreta, depresión o lo que sea. Entonces, si has tardado mucho tiempo en llegar a tener esa depresión, digo yo que con una pastilla en 2 días no se soluciona. Yo soy pienso que es mejor tratarlo de cara a interiorizar y ver qué es lo que que la persona asuma, qué es lo que le pasa. Claro. Más, uh-huh, que yo entiendo que no en todos los casos se puede dar dependiendo de cómo se siente una persona. Efectivamente. Pero sí que se intente interiorizar hacia esa persona y que se dé un poco de tiempo para que sea ella misma la que se pueda dar cuenta de lo que le ocurre. Pero eso conlleva mucho sufrimiento, mucho trabajo por parte de la persona. Uh-huh. Y tal como decía antes, el sufrimiento no... está muy mal visto. Entonces no todo el mundo está dispuesto a pasar por esto. Mucha gente quiere seguir... en esa especie de anestesia cerebral que les da las pastillas y entonces se vende mucho el, bueno, un poco como la novela esta de Aldous Huxley, El mundo feliz para todavía una pastillita, y es un poco lo que se está intentando, ¿no? Tú no sufras, te drogamos, seguimos para adelante, los farmacéuticos se forran mientras. Ah, sí, sí. Y, por supuesto. Y esto crea mucha... No nos lleva a todo el mundo feliz, nos lleva a mucho sufrimiento no curado y que además, antes o después, termina explotando. Lo que pasa es que lo explota más tarde. Claro, es muy llamativo, ¿no? Como una sociedad que supone que ha avanzado tanto. Estamos hablando sobre todo de la psicología de la que estamos hablando, es un poco aplicable al mundo occidental, un mundo más o menos avanzado, ¿no? Entonces, es un mundo que se supone que ha avanzado mucho, que tiene un cierto bienestar muy muy avanzado en comparación con el que teníamos hace simplemente 100 años o 150 años. Y sin embargo, la felicidad, esa que llamamos, entre comillas, felicidad tan etérea que es, no ha mejorado ni mucho menos. Parece que incluso tenemos más problemas, como decíamos, la depresión, los problemas de ansiedad se han multiplicado. Tenemos miles de libros de autoayuda que nos dicen que no sufras, lo que decía José... Uh-huh. Que el objetivo es no sufrir, como si el sufrimiento no fuera parte de la vida normal de cada uno. Y ahí está, ¿no? Por muy avanzados que estemos, el sufrimiento sigue creciendo, algo falla, ¿no? Bueno, más que es que el sufrimiento siga creciendo, es que nos hemos acostumbrado en la sociedad del bienestar, pues un poco lo que decía José, a que todo lo que nos viene tiene que ser guay, placentero, conseguir las cosas sin apenas esfuerzo. Y bueno, pues teniendo un papel pasivo, un poco, ¿no? Sí. Que todo que nos venga dado. Esto es como, pongo un ejemplo en el caso de los niños, ¿no? Que dicen, ¡ay, que me aburro! No, pues, abúrrete. Quédate ahí un rato y abúrrete. Siéntelo, ya verás qué bien. Disfruta. O toma un paquete de Kleenex y dáselo todo. Quiero decir que la vida, el transcurso de la vida no es una cosa lineal. Todos los seres humanos sufrimos altibajos. ¿De qué edad era este niño del paquete de Kleenex? Es que me... El paquete de Kleenex no era un niño, era un poquito más mayor. Recordar que estamos en un infantil, ¿no? Quiero... No, lo del niño era lo del aburrimiento, porque en los niños se da mucho... Se da mucho el esto de que me estoy aburriendo. Es como que los padres, en este caso, tienen la imperiosa necesidad de no permitir que ese niño se aburra. Si es que el aburrimiento... A lo mejor el paso para que utilicen la imaginación es ese. De acuerdo. El aburrirse. Exacto. Y que cuando crezcan sepan que hay momentos de aburrimiento también y hay momentos en los que las cosas no te van a salir a pedir de boca. Que es que la vida es así y hay que aceptarla y adaptarse a ello. La tolerancia a la frustración a día de hoy es prácticamente cero. De lo hecho, lo que más se ve en consultas, se está viendo, es el que algo no ha salido exactamente como quería y el mundo ya es un caos. Entonces, ahora, afortunadamente, la psicología está muy orientada cada vez más, por lo menos en estas llamadas terapias de tercera generación, ¿no? A aceptar lo malo como parte nuestro y a aprender a quererlo. Y una vez que la persona se da cuenta que lo negativo también forma parte de él, de ella, a mejorar extraordinariamente. Es un cambio muy rápido en poco tiempo, observando que lo malo forma parte de nosotros y no querer luchar constantemente. Si luchas constantemente contra el viento, no consigues nada, pero si te sabes posicionar en la misma dirección que el viento, puedes avanzar. Claro. Y eso es la parte que cuesta. Bueno, quizá también te da, sobre todo, la posibilidad de afrontarlo. Quiero decir que si tú consideras que algo que te produce sufrimiento o malestar lo ves como una losa, eso, claro, te impide seguir adelante. Y uno tiene que ver aquello de una forma más o menos realista, tampoco sin trivializar, pero bueno, afrontando la situación, afrontándolo. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, yo creo que hay una cosa importante, que es saber que a la hora de diagnosticar una enfermedad o un trastorno mental, no lo tenemos que hacer en 10 minutos con el médico. Vamos a intentar, lo digo para las personas que vayan al médico y que tienen un problema, no os conforméis con eso, no conformarse con lo que te diga un médico en 10 minutos, intentar ir más allá y dejar claro que un diagnóstico muchas veces puede ser peligroso, porque nos aferramos a tengo una depresión y ya, convertimos en un sujeto pasivo, cuando muchas veces los problemas psicológicos precisamente hay que enfrentarlos de forma activa, luchar contra ellos, pero en un sentido correcto, como el que pueden nuestros compañeros psicólogos enseñaros. Y una vez claro esto, saber que la farmacología, la psicofarmacología, pues puede ayudar en casos concretos agudos. Agudos, sí. Pero no a la larga, a largo plazo, pues el síntoma. Si tú te rompes un brazo y te duele el brazo porque te lo has roto, te tomas una pastilla que te quita el dolor, no te va a curar el brazo, te va a quitar el dolor simplemente, pero cuando pase eso vas a estar igual. Esto funciona exactamente igual. Y luego pues estamos hablando de esta tolerancia a la frustración de la sociedad actual, que a pesar de ser tan feliz en muchos aspectos, de tenerlo casi todo, parece que siempre le falta algo, y cuando algo no es exactamente como quiere, se viene abajo. Entonces yo quería meteros un poquito en una situación. Si de repente una persona, de pronto, sin saber muy bien por qué, se siente deprimida, sin ganas de vivir, un día se levanta por la mañana, o por el contrario, le dan cambios de humor muy fuertes y extremos, o si de pronto observa cómo se pone malísimo cuando se mete en un ascensor porque no aguanta estar ahí metido ante mucha gente, ¿se está volviendo loca o qué le pasa? Ay, Eduardo, por favor, loca. Bueno, me vais a permitir, porque es que esa palabra sí, esa palabra me ha hecho saltar el resorte. A ver, la palabra loca, porque has dicho loca. Sí, sí, loca. Disculparme, compañeros masculinos. La palabra loca. He dicho persona, ¿eh? Una persona que se vuelve loca, ¿no? Vamos a poner aquí problemas ya. Hay locos también. También. Bueno, para mí personalmente, y esto es una cosa que me gusta hacer manifiesta, es que la palabra loca o loco en este caso no existe. Es una palabra bastante peyorativa y las personas no están locas. Las personas tienen una enfermedad, un trastorno, un desequilibrio, puede ser momentáneo, puede ser genético, hereditario, quiere decir, puede durarle toda la vida, pero loco. No estoy de acuerdo con esa afirmación. En cuanto a la pregunta, creo que tanto la depresión como esto que dices que le da miedo entrar en determinados sitios y tal, todos los trastornos mentales no ocurren de la noche a la mañana, quiero decir, hay un proceso. Se empieza poco a poco y aquello se cronifica o no, o la persona se da cuenta de que algo está ocurriendo. Y en este sentido, también me gustaría pues certificar que en este caso el paciente o el cliente tiene un papel activo en su curación. O sea, él viene a la consulta de un psicólogo o una psicóloga a hacer cosas, como cuando va uno a la consulta de un médico y le receta una medicación, unas pastillas, unos sobres, se los tiene que tomar. Si no, no va a curar, no va a progresar en su enfermedad, pues en el psicólogo igual. Y pues eso, que es un proceso, que no se da de la noche a la mañana. Uno no se levanta un día para otro con depresión. Sí que es verdad que es posible que uno de un día para otro se levante diciendo, a mí me pasa algo, esto no está bien, ¿no? ¿Qué opinas tú? Todos somos vulnerables a todo tipo de trastornos, pero pueden estar sucediendo mil cosas que a lo mejor digamos que aceleren un poco el proceso que ya está allí. Puede que esa persona que de repente dices que no puede entrar en el ascensor, a lo mejor siempre ha tenido cierta ansiedad, pero no le da suficiente importancia, ha estado distraído con otras cosas, mil historias, a lo mejor ese día le ha dejado la novia, le han despedido, ha ocurrido mil cosas, está más nervioso de lo normal. Y entonces en ese momento, digamos que ese pequeño problema que tenía, que no era interfiriente en su vida, de repente le empieza a dar mucha importancia, ve que se pone un poco más nervioso de lo normal y empieza a darle, a focalizar mucho la atención en eso que le está ocurriendo. Entonces a su vez se va poniendo más nervioso y poco a poco va generalizando. Pero, vamos, loco, no es absolutamente desterrada esa palabra. Todos podemos tener él cualquier... Él ha dicho loco, ¿eh? Él ha dicho loco. Hecho para picar, claro. Todos podemos tener cualquier tipo de trastorno mental en cualquier momento. Somos vulnerables, pero depende de nuestro día a día, de conocernos a nosotros mismos. Eso es una prevención absolutamente maravillosa. Conocernos a nosotros, saber nuestras limitaciones y aprender a escucharnos, porque si a lo mejor esa persona sabría que suele tener un poco de nervios al entrar a ascensor, que no pasa nada, los puedes tener, ni siquiera tienes por qué curártelos, es un poco. Claro. A lo mejor ese día que él ha notado un poco más, no habría prestado tanta atención a eso y ha dicho, madre, y ya... Ya la hemos liado. Pues eso, no, loco, no, todos podemos tener en algún momento algún tipo de problema. Desequilibrio, ¿no? Utilizaba la palabra Mariby, es... Una buena palabra. Simplemente, a lo mejor tenemos que cambiarlo de trastorno de enfermedad por desequilibrio. Y además que efectivamente estoy completamente de acuerdo con José, que es que puede ser una cosa momentánea en un momento determinado de tu vida porque a tu alrededor haya determinadas circunstancias o un contexto que estés viviendo especialmente estresante, ¿no? Y que te provoque ese desequilibrio que efectivamente pues puede suceder y lo vemos a diario, ¿no? Vamos con unas cuantas preguntas un poquito más directas e informativas, ¿no? Oye, ¿qué es eso del psicoanálisis? Ay, el psicoanálisis. Tiene que ver con la moderna psicología, como decimos aquí, sí, que lo hemos titulado esto, moderna psicología, qué bonito. Pero a mucha gente pues le decimos, moderna psicología, dice, ah, yo es que no quiero que me psicoanalicen. Claro, estamos en lo mismo. ¿Qué es el psicoanálisis? Preguntón. Bueno, pues el psicoanálisis fue una disciplina que la fundó y la desarrolló pues Sigmund Freud, este hombre que fue un médico y un neurólogo, que no... Sí, no, cualquiera, ni mucho menos. Exactamente. Bueno, pues él se familiarizó con las investigaciones que se llevaron a cabo en un hospital de Francia por Charcot, creo que se llama, ¿no? En el 1800 o algo así. Sí, el hospital de la Salpêtrière. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues ellos, en este caso Charcot, utilizaba la hipnosis para suprimir determinados síndromes o síntomas histéricos. A partir de este momento, más o menos, Freud formuló su teoría psicoanalítica, que se basa un poco en la asociación. O sea, la regla fundamental es la asociación libre. En este caso el paciente se tumba en el diván, el famoso diván, y el psicoanalista le dice que diga todo aquello que se le ocurra. Tú habla. Y, cuéntame. Y el psicoanalista se permanece a la escucha, atento, pero no hace caso a lo que dice ni se fija en nada. No hace caso a lo que dice. Le escucha, hace caso, pero no se fija en nada concreto, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos todos que se basa en aquellos procesos traumáticos que han ocurrido en la niñez, ¿no? Y un poco a raíz de ahí. La verdad es que en la actualidad sí que hay psicoanalistas. Desde las universidades no es una técnica o una herramienta psicológica que se esté enseñando. Desde las universidades el método o la metodología es la cognitivo-conductual. Y hay bastantes detractores del psicoanálisis porque lo consideran una pseudociencia. En este caso porque no asumía el principio de falsabilidad dentro del método científico, ¿no? Y sobre todo por la psicología cognitiva era considerado una pseudociencia. Entonces, bueno, pues ahora mismo se critican que las teorías son obsoletas y que las hipótesis que marca el psicoanálisis, pues... no tienen apoyo empírico prácticamente y bueno, pues está más bien, desde mi punto de vista, en desuso, uh-huh, el psicoanálisis, ¿no? A mí lo que más me interesa es cuando se aplica una determinada terapia, ¿no?, en consulta, es, digamos, la efectividad que puedes conseguir en, no en el menor tiempo posible, pero sí en un tiempo intentando ser adecuado. Yo no me quiero meter si el psicoanálisis es efectivo o no. Yo el problema que le veo es que tardas 3 años o 4 en llegar a algún tipo de conclusión. Bueno, o toda la vida. Bueno, hay estudios que dicen que es mejor no vamos, que tiene más probabilidad de éxito no someterse a terapia que hacer psicoanálisis. Hay algunos estudios, me imagino un poco sesgados, pero bueno, que están ahí, sí, claro, que dicen que hay mayor probabilidad de éxito cuando no haces nada. Pero incluso si tuviera éxito, a mí esto de estar 3 años sufriendo y removiendo tu interior para llegar a la solución, cuando hay otras mil maneras de llegar en menos tiempo. A ver, José, a mí se me ocurre otra cosa. ¿Qué cosa? 3 años sufriendo y 3 años pagando al psicoanalista. Sí, también. Si me cobra bien, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues también es una cuestión de efectividad y eficacia, ¿no? Y esto de la interpretación de los sueños es muy del psicoanálisis, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es muy del psicoanálisis. ¿Tiene sí alguna base? Pues un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que, bueno, pues en aquel momento sirvió. También es, creo que también debemos de comentar que Freud en las últimas etapas de su labor profesional dejó un poco al margen el psicoanálisis, ¿no? Como que se desencantó de ello, ¿no? Y sobre todo cuando vinieron los discípulos de él o otros psicólogos con otras ideas más novedosas, entonces aquello, pues él se desencantó, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, de hecho sigue habiendo cursos de sí, posgrado, sí, que además se hacen tanto para psiquiatras como para psicólogos, ¿eh?, de formación psicoanalítica. ¿Y esto de la psicología humanista qué es? La psicología humanista, bueno, o tercera fuerza. Uy, va, esto no... Chan, a que parece la película de... La segunda parte del programa con el misterio. No, o la guerra de las galaxias. No. Bueno, pues precisamente la psicología humanista es un paradigma psicológico bastante moderno, porque recién que se aplicó este nombre en el 1962, o sea que estamos aquí mismo con este nombrecito. Y un poco este paradigma nació en oposición a las corrientes psicológicas que había en ese momento. Es decir, por un lado el psicoanálisis y por otro lado el conductismo. Porque, bueno, pues quería inspirarse en otro tipo de corrientes más cercanas a la filosofía. Pues el humanismo y el existencialismo. En este caso también se creó en América el psicólogo americano Maslow. ¿Os acordáis del anuncio de BMW de la autorrealización y todo esto? La pirámide de Maslow. Este fue el que un poco acuñó este nombre, ¿no?, de psicología humanista. A partir de entonces, pues eso, de tercera fuerza. Bueno, y eso, pues, se trata de una propuesta crítica a esas otras corrientes. Y que, bueno, efectivamente se basan un poco más en considerar al hombre en sí mismo, al ser humano en este caso, ¿no? No solamente por aquellos traumas que haya tenido en la infancia, que decía el psicoanálisis, que el ser humano es puramente conducta, causa y efecto, ¿no? Que hay algo más, y con este sentido pues nació la psicología humanista o tercera fuerza. Casi nada. Uno de nuestros mayores representantes, permíteme que lo diga, es Carl Rogers. Rogers. Que además, bueno, pues fue un psicólogo muy importante. La psicología rogeriana ha tenido muchísimo predicamento, ¿no? Y bueno, por cerrar un poco ese círculo, la segunda vía, la segunda fuerza era la psicología conductual, ahora se le llama un poco psicología cognitivo-conductual. ¿Cómo la podemos definir, José Luis? Bueno, vamos primero con la conductual. Un poquito de historia, ¿no? Un poquito de historia. Nos vamos a... Saca el manual. Pavlov. Para mí son Pavlov porque yo veo dos Vs, yo no en la vida he visto una. Pero eso no significa Pablo. Pablito. Pablito. Bueno, no sé, supongo que mucha gente conocerá el estudio este típico del perro que le ponen la comida, le dan suena una campanita y luego le ponen la comida... Entonces, claro, evidentemente el perro con la comida va a ver a base de días de primero sonar la campana y luego darte la comida, llegó un momento en el que con el simple ring de la campana empezaba a babear, ¿no? O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, con los Simpsons. Y siempre he comido con los Simpsons y escucharlo ya... te da hambre. Ya tengo hambre. O babeabas. Ya está sin hambre, empieza a sonar la música de los Simpsons y yo tengo hambre. Bueno, pues la cosa viene a decir que... O sea, como un perro que se vete buscando la sintonía de los que se nos come el micro. El caso es que el paradigma, ¿no? O sea, si nos tenemos un momento a pensar, un sonido de campana produce en un organismo el mismo efecto que la comida. Entonces, bueno, digamos que nos viene a decir que efectos, elementos neutros nos pueden causar sensaciones que no son reales, que no están ahí, que no representan realmente la realidad. Digamos que, bueno, luego un segundo salto importante en esta rama con Skinner y las ratas. Esto es algo un poco más fácil, ¿no? Todos hemos visto la típica rata va por un sitio y le da un calambre, entonces va por otro y al final encuentra la comida. Entonces aprende el camino de la comida y no al oír al de la electricidad. ¿Esto qué nos está diciendo? Que vamos a hacer aquellas cosas que nos dan refuerzo, las hacemos mucho, y las que nos dan castigo, pues dejamos de hacerlas. Bueno, eso es un poco resumiendo mucho todo. Esto estaría en la base de muchas conductas también humanas, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Aquello que, cualquier cosa que te castiguen de pequeño, pues se supone que dejas de hacerlas. Y aquellas que te refuerzan las haces, y te refuerzan bien por estudiar, estudias, y si te castigan por saltar encima de las mesas, pues supone que dejas de saltar por encima de las mesas. Se supone, lo que pasa es que muchas veces ocurre al revés, un poco cogiendo lo del TDAH, claro. La del déficit de atención con hiperactividad. No se sabe castigar ni se sabe dar refuerzo. Es que muchas veces lo que hacemos es reforzar que el niño se porte mal porque le damos atención, claro. Y le damos lo que busca, ¿no? Efectivamente, entonces, bueno, digamos que generalizando esto nos viene a decir que mantenemos nuestras conductas porque obtenemos algo de ellas. Y que castigando aquellas conductas o dejando de tener refuerzo las conductas que son perjudiciales para la persona, dejarán de ocurrir. Sin embargo, esto es bastante limitado, ¿no? Por castigar o reforzar no se solucionan los problemas, todo tipo de desequilibrio que hemos llegado a esa palabra. Entonces, nos ha gustado. Digamos que se introdujo también la parte cognitiva, es aquella que está más basada en el habla con la persona, en nuestras ideas irracionales que tenemos. Son formas de pensar que no, incluso a lo mejor ni siquiera tenemos claro que las tenemos, pero que nos causan malestar. Está muy mucho, por ejemplo, los deberías, debo ser bueno, debo hacer todo bien. Es algo que no verbalizas, pero que sí ha estructurado tu forma de pensar en la vida. Todo debe salir bien. Siempre tengo que satisfacer a los demás. Son ideas muy, muy, muy fuertes, formas de pensar, pero que no las pensamos así. Simplemente actuamos en base a esa idea. Entonces, digamos, lo que intenta es llegar a esa idea, que la persona reconozca que tiene esa idea y, sobre todo y fundamentalmente, que reflexione sobre esa idea nueva que acaba de descubrir que tiene y que vea los efectos dañinos que está teniendo en ella, en su conducta, en su estado de ánimo. Y digamos que integrando la parte conductual, la parte más cognitiva, se intenta llegar a la resolución de los problemas. Pero también se ha visto que incluso con las dos cosas juntas está un poco limitado. Entonces, la parte que está surgiendo ahora, la tercera generación, digamos que va un poco la línea de lo que hemos comentado hace un rato, de la aceptación de las partes negativas nuestras, ¿no? Porque, como veis, la parte que he explicado cognitiva-conductual siempre va en lucha contra el síntoma negativo. Sin embargo, si a lo mejor intentamos aceptar que efectivamente intentamos siempre satisfacer a los demás, pero que no lo vamos a conseguir, pero yo sí voy a pensar en ello. Intentando, digamos, darle menos importancia a esta parte de idea, e intentando llevar nuestra vida sabiendo que vamos a pensar esto, pero que no lo vamos a lograr y que hay otras cosas que podemos lograr y conseguir nuestra felicidad igualmente. Entonces está trabajando un poco en esta tercera, no fuerza, porque ya está cogido, así que tercera que generación. Que no lo he dicho yo, que está en los manuales, esto así que no lo he dicho yo. Para ti, Mariby, ¿qué tiene la psicología moderna de todas estas corrientes que hemos dicho? Bueno, yo creo que ahora mismo la psicología dentro de la práctica clínica creo que resume un poco, que acoge un poco todos estos paradigmas de los que estamos hablando, ¿no? No tanto quizá del psicoanálisis, pero sí del conductismo, del cognitivismo, de la psicología humanista, por supuesto. Coge determinadas herramientas o técnicas que pueden ser útiles para, bueno, pues para atender a la persona que tienes delante, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que hay determinadas técnicas puramente conductuales que son altamente efectivas y eficaces, y está probada la eficacia en determinados trastornos. Llamemos, por ejemplo, las fobias específicas, ¿no? Una técnica puramente conductual es lo que hay que hacer, no hay más. Y bueno, pues ante otro tipo de trastornos, pues algunas otras herramientas pues podrían ser más útiles, ¿no? Entonces, pues yo creo que coge un poco de todo. Pues, por ejemplo, de la psicología humanista, concretamente de Roger, yo creo que el aquí hay mala leche. ¿Mala leche por qué? ¿Qué ha pasado? Subimos un poquito la música para que lo entienda Maribel. Ahora mismo está babeando. Ah, sí, sí, José, anuncio, ¿eh? Anuncio que José está babeando. Nos falta la cerveza y los calamares. Bueno, retomamos. Esta técnica es de asociación. Exactamente, sí, sí, asociación. Sí, sí. Causa-efecto. Sí. Oye, pues es verdad, está funcionando. Se está comiendo ahora mismo la... Ana, pásale el Kleenex, por favor. Bueno. ¿Qué decías? Bueno, después de la breve interrupción, bueno, estábamos hablando, sí, de que ahora mismo la práctica clínica pues asume un poco todas estas herramientas, incluso otras que están saliendo o que se están viendo válidas también, ¿no? Sí. Pues eso, tenemos ahora herramientas como terapia de aceptación y compromiso, o otras corrientes como la sistémica o psicodrama, determinadas herramientas que sí que están resultando válidas. Uh-huh. Y que efectivamente pues la gente mejora, las personas mejoran y bueno, que no importa, claro que al final la eficacia del tratamiento creo que no debe medirse tanto en términos estadísticos, ¿no? Uh-huh. Y objetivos como bueno, a la hora del papel, ¿no? Sino como más en términos subjetivos. Uh-huh. Es decir, de lo que verdaderamente es válido para la persona que viene, ¿no? ¿Qué le diríais a una persona escéptica para convencerle de que la psicología no tiene nada que ver con los echadores de cartas, con los chamanes, estos milagrosos que vemos por ahí y que nos venden en televisión? Bueno, llevamos más de un siglo de ciencia, y con ciencia me refiero a ciencia en mayúsculas. Uh-huh. Tenemos estudios que verifican absolutamente todo lo que estamos diciendo. Tenemos... Las universidades están dando psicología. Yo no he visto chamanismo en la universidad. Eso tendrá que ser por algo también. Cada vez estamos entrando más en los centros de salud, salud mental, sistema nacional. También tendrá que ser por algo. Pero vamos, yo a cualquier persona remito a que se informe lo más mínimo, que lo que estamos diciendo está aprobado científicamente. Muchos casos demostrados, muchos teóricos que han sido válidos, estudios de... experimentales en diversos países. Es decir, lo que estamos haciendo viene de un estudio, ¿no? Que estaba yo el otro día en mi casa y me dio por hacer lo que hago. Y sobre todo porque nos cuesta 5 años de licenciatura, ¿eh? Uh-huh. Y luego unos posgrados y mucha formación en herramientas terapéuticas propiamente dichas y máster, etcétera, etcétera. Además de que la psicología es una ciencia y lo avalan todos los estudios que hay. No hay nada más que hablar, no es una cuestión de creer o no creer, esto no es una religión. Yo lo he escuchado mucho eso de, yo es que no creo en los psicólogos. Claro, pero sois seres de verdad, ¿no? Se os puede tocar, existís. Pero esto, fíjate, es como, me vais a permitir que haga una analogía, esto es como, no creo en los psicólogos, yo no creo en mi panadero. Ya, con el panadero te puede ir mejor o peor, te puede servir el pan o ofrecer un producto más o menos bueno, y con el psicólogo puede ocurrirte lo mismo. Pero la técnica que utiliza el psicólogo es efectiva y eficaz. Uh-huh. Igual que lo que utiliza el panadero. Otra cosa es que el panadero haga el pan redondo y a ti te guste más alargado, ¿no? Pero no es una cuestión de creer o no creer. Uh-huh. ¿Ana? Sí, no, lo que quería comentar es que normalmente siempre tratamos las enfermedades o, bueno, las dolencias que tenemos físicas, pero tenemos también que dar mucha importancia a los problemas, bueno, los problemas que tenemos psicológicos. Uh-huh. En un momento dado. Y que muchas veces van unidos. Y van unidos, sí, efectivamente. No, pueden repercutir el uno en el otro. Uh-huh. Y es importante tratarlo. Y sí, además yo creo que nosotros aportamos mucho en esa recuperación. Sí, por supuesto. Es un poco lo que me refería antes, ¿no? Que en este caso la persona tiene un papel activo y muy, muy activo en su recuperación, en su afrontamiento y en su... un poco en seguir adelante. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, es una pena, ¿eh? Porque, bueno, son muchos... Van a ser muchos. Ahora no la caza, ¿verdad? En ese momento te ha llegado el tiempo encima. Sí, ah, vale. Son muchos los temas que nos vamos a tener que dejar en el tintero hoy, pero seguro que vuestras palabras nos habrán servido a muchos de nuestros oyentes para profundizar un poco más en una disciplina emergente y que creemos que es muy útil para nuestra sociedad actual. José Luis López Hernández, Mariby Martí Corena, un placer. Muchísimas gracias por vuestra visita. A vosotros, muchas gracias por invitarnos y es un auténtico placer estar aquí, ¿eh? Hacéis una buena labor. Debería haber más programas como estos para desmitificar y ya que no hay voluntad política, pues... Yo os animo a que vengáis otro día, que no sea la única visita, que podemos hacer alguna de vez en cuando. Claro, cuando queráis. Porque nos hemos dejado muchas cosas, ¿no? Como sabéis, bueno, teníamos pensado tocar muchos más temas. Sí, podríamos haber hablado de la psicología positiva, eso para la próxima. De la risoterapia. Sí, la psicología positiva. Nos podríamos haber metido mucho más con la psiquiatría y los fármacos. Bueno. Sí. Podríamos haber metido un poco más con el gobierno. También. Con la ley de orgánica de profesiones sanitarias. Exactamente. Sí, ese tipo de cosas. La legalización de la psicología clínica. El PIR. El PIR. Plazas al año. Estas cosas. Muchas cosas. Sí. Pues nada, que tenemos mucho de lo que hablar y que prontito os traigo para acá otra vez. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Os invito a quedaros el resto del programa por aquí si os apetece. Muy bien. Tenemos mucho de cine todavía del que hablar, tenemos algo de actualidad, tenemos misterio musical hoy y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de eso. Vale. Gracias. Muchas gracias. Muchas hasta gracias pronto. Don Ángel González, buenas tardes. Iban tres, ya. Ya las cuentas con la mano blanca esta que tienes. Eso puede ser algún tipo de conducta de estas trastornadas que estás viendo aquí. Porque... Sí, yo creo que es conducta Alzheimer. Conducta trastornada. Es que con tal de meterme con él ya no sé cómo. Es que hemos pasado de en buenas noches en Eveces a buenas tardes en Eveces. Antes hacíamos el programa por la noche. Claro. Buenas noches, Ángel. Ángel González, buenas noches. Buenas tardes. Y ahora ya son buenas tardes. Vamos con un poquito de música. Sí, vamos a rescatar un tema de Elvis Presley. De Luis Presley. ¿Dónde está Luis, por cierto? Debe estar llegar. Eso o lo hemos asustado, porque debería venir por la radio escuchando y de madre mía, yo no voy, por si acaso. Luego le buscamos en la trampilla de eso también, no os preocupéis. Debe estar escondido en la trampilla todavía. Pero vale. Bueno, vamos a escuchar un tema que el título puede venir bien para el tema de hoy. Ajá. Suspicious Mind. Vale. Mente sospechosa. Efectivamente. Muy bien. Así que nada. Venga. Eso, vamos a dedicar aquí a nuestro psicólogo de Pro hoy. Ajá. Muchas gracias. Has dado en el clavo con lo de Elvis. Sí. Hombre, aquí pues, no fallamos. A ver, si es que otra cosa no, pero preparados, venimos siempre preparados. Así que nada, vamos a escuchar este tema y luego seguimos. Venga, seguimos en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en la web www.elabrazodeloso.es. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe? We can't go on. 8:15, el abrazo del oso en Onda Berlín, 107.3 FM, el abrazo del oso.es, también estamos en Facebook, 400 fans ya por lo menos, también estamos en las descargas de internet, en iVoox, en iTunes, en todas las cosas que empiecen por i y en muchas más. Ángel González, ¿qué me cuentas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora te has cortado de decirme de buenas tardes, ¿no? Es que no me ha dado tiempo porque iba a estornudar. Ya. Bueno, pues creo que va siendo el momento que nos vayamos con un poquito de actualidad. Venga. ¿Vale? Venga. Así que vamos con ello. Pues nada, ¿de qué hablamos, Ana? Un momento. Estamos haciendo aquí un experimento. A ver cómo funciona. Fatal. ¿De qué quieres que te hable? Esta tarde. Bueno, vamos a comenzar con las noticias así de actualizadas y esas cosas. Nuestra agenda ecológica. Eso. Uh-huh. Y vamos a comenzar por, bueno, pues porque se celebra el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Y también podríamos decir el año de la biodiversidad, este año, el 2010. Bueno, pues el Día Mundial se celebró ayer y a pesar de la importancia de la diversidad biológica, no hay buenas noticias. La tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica, publicada recientemente y basada en 120 informes nacionales recibidos de los gobiernos, demuestra que la diversidad biológica sigue perdiéndose a un ritmo sin precedentes, con proyecciones de que empeore, a pesar de los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Conseguir detener esta tendencia negativa no solo es posible, sino esencial para el bienestar humano. Vale. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, a mí me gustan mucho estos temas. Nada, y que bueno, es una noticia que me ha sorprendido. La situación de la caza de ballenas en disputa. Está en disputa, sí. La polémica envuelve a la Comisión Ballenera Internacional, pues en su próxima reunión anual, que se celebrará en junio en Marruecos, se debatirá una propuesta que busca cambiar las condiciones de la moratoria ballenera vigente desde 1986 y el rol de la Comisión como ente regulador mundial. La propuesta consiste en suspender la caza científica por 10 años y aplicar en su lugar cuotas máximas de caza resguardadas por un fuerte mecanismo de control tanto en barcos como en puertos. Grupos ecologistas y naciones de corte conservacionista como Australia, Nueva Zelanda, Chile o México han anunciado ya su rotunda oposición a dicha iniciativa que establecería, entre otras, cuotas de caza comercial para los únicos tres países balleneros del planeta, que son Japón, Noruega e Islandia. Datos de la Comisión Ballenera Internacional muestran que desde 1984 hasta 2008, fíjate, se cazaron en los océanos cerca de 30.000 ballenas. Hemos pasado de 300 que se cazaron en 1990 a 1.900 en 2008. Si esto sigue así, el panorama para las ballenas se presenta muy negativo. Organizaciones ambientalistas como la Sociedad Mundial para la Protección Animal y Greenpeace aseguran que las cuotas de caza propuestas por la Comisión son permisivas y aumentan el número de especímenes que se pueden capturar. Nos quedamos sin ballenas, ¿eh? Así, a este paso, muy poquitas. Tenía que ser al revés, que les cazaran a ellos. Que las ballenas nos cazaran a los japoneses. Sí, a esos especímenes, por ejemplo. Bueno, creada la primera célula artificial. Sí, lo comentamos al principio del programa. El Instituto Craig Venter ha anunciado la creación de una célula controlada por un genoma sintético. Según el informe que publica la revista Science, los investigadores han creado lo que califican como una célula sintética, aun cuando solo el genoma es sintético. Esta es la primera célula sintética que se ha hecho y la llamamos sintética, dice Craig Venter, porque está totalmente derivada de un cromosoma sintético. Los investigadores del Instituto Craig Venter también señalan algunas de las utilidades que se le puede dar a este avance. En concreto, esperan usar el método para estudiar la maquinaria biológica y crear bacterias diseñadas para resolver problemas ambientales y de energía. Por ejemplo, planean diseñar un tipo de alga capaz de absorber dióxido de carbono y generar productos útiles para generar energía. Por supuesto, y como adelantábamos en la introducción, la Iglesia Católica ya se ha puesto en guardia afirmando que el hallazgo de Venter supone un salto a lo desconocido con consecuencias potencialmente devastadoras. Bueno, no sabemos realmente si el trabajo del equipo de Venter va a ser de verdad tan útil como venden, pero claro, imaginamos que de esto, de saltos a lo desconocido y de consecuencias devastadoras, la Iglesia debe de saber mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por eso hablan. Pues Nicolás Copérnico parece ser que ha sido enterrado de nuevo. Sí, titular curioso, que también uníamos un poco al asunto de Krementer. La ceremonia se ha llevado a cabo en la catedral polaca de Fromborg, donde ya se encontraban sus restos desde su primer enterramiento en el siglo XVI. La historia de esta segunda inhumación nos lleva al año 2005, cuando un grupo de monjes encontraron los restos del científico en una tumba sin nombre de esta catedral junto al mar Báltico. Ante las dudas que tenían, pues se impuso la ciencia, exhumándose los restos para comprobar si realmente se trataba del inminente astrónomo. Una vez confirmada la identidad, los investigadores fueron un poco más allá, realizando una reconstrucción del que sería el rostro de Copérnico, utilizando su calavera. El estudio reveló un rostro con los ojos hundidos y la nariz aguileña, muy parecido al de las representaciones que ya se hicieron de él en pinturas de la época. Así que, una vez cumplido este trámite científico, más de 400 años después, se ha vuelto a celebrar muy religiosamente el entierro de este hombre clave para la ciencia, hereje para la Iglesia, quien situó de nuevo a la Tierra y al Sol en su lugar, lejos precisamente de creencias religiosas. Bueno, y ahora vamos con unas recomendaciones. Bien, tango y folclore argentino en la Sala Clamores. Sí, a través de unos buenos amigos del programa os recomendamos un concierto muy interesante que tendrá lugar en la Sala Clamores el próximo 6 de junio. Se trata de Dardo Quinteros, un músico argentino, cantante y guitarrista afincado en el sur de Madrid, cerquita de aquí, después de un periplo que le llevó de Buenos Aires a París durante muchos años. Folclore argentino y tango de gran nivel en la Sala Clamores, que está en la calle Alburquerque 14, en el Metro Bilbao. Lugar donde también tenemos otro concierto, otro buen amigo del programa que también tiene concierto allí el próximo lunes 31 de mayo en la misma Sala Clamores. Se trata de Pedro Ruy Blas, que ha estado por aquí por el programa, que va a actuar junto a otros artistas habituales de unas míticas salas de jazz de hace unos años, Raíces y Birimbau. De hecho, se llama así el concierto, Raíces y Birimbau, y allí estarán Pedro Ruy Blas y compañía. Muy buen jazz en la Sala Clamores el 31 de mayo. Y bueno, vamos con la presentación del libro El arquitecto de atmósferas, de Alberto Trinidad. Una fiesta presentación donde se va a traer a Madrid este libro del escritor catalán Alberto Trinidad. Y además de escuchar las palabras de Alberto, pues allí se contará con la intervención de nuestra querida compañera Yolanda Barreno, colaboradora del programa de radio, El abrazo del oso, este tan bonito que me suena a mí, y que va a ser un poco la presentadora del acto, dando a conocer a este novelista. También se proyectará un trailer book del libro, obra de Marc Antón, que también ha ilustrado un libro, La tierra de los sueños, de Nacho Goberna. No sé si adelantarlo ya, pero muy probablemente Nacho Goberna, músico de aquella mítica banda La Dama se esconde, estará con nosotros la semana que viene. Espero que todo salga bien. Disfrutaremos también de la música atmosférica de Corcovado, Lacrimosa, Sisters of Mercy, bueno, música de la buena, La Dama se esconde también. Y habrá diapositivas y se firmarán y venderán ejemplares de este libro de Alberto Trinidad, del que podéis también leer una pequeña sinopsis en la página de su editorial, edicionesoblicuas.com, ¿vale? Alberto Trinidad, que también se pasa un día de esto por el programa, ¿sí? Ya vamos adelantándolo todo. Todo esto y mucho más en El abrazo del oso y en sus alrededores, casi nada. Ay, pues muy bien. ¿Alguna recomendación más por ahí? ¿Tenéis alguna idea, alguna ganas de ir a algún lado? ¿No? A un sitio que haga menos de 27 grados, por Dios. Pues a lo mejor en la trampilla de Sota no hay sitio. Ah, pues sí. ¿Tú crees? Más fresquito, ¿no? Yo creo que Luis nos está esperando abajo hoy. Vamos a buscarle entonces. No se atreve a subir, yo creo que sí. Tú ve ambientando y vamos a buscarle. Subo un poquito de la música y nos lanzamos directos a nuestra sección de ministerio a buscar a nuestro Germán de Argumosa particular, don Luis Illana. Thank you. Rafael. ¿Qué? Que me da miedo. Y a mí, ya lo sabes. ¿Le ponemos a José Luis y a Mariví primero, que vayan con el candelabro en la mano? Tú, como siempre, haciendo lo mismo con los invitados, macho. Es que no tienes corazón. Espera, que enciendo aquí el candelabro. Toma, José Luis, llévalo tú. Espera. Toma, cógelo. Pero no, vas tú delante, ¿vale? No te adelantes mucho. Vas, llévate el amuleto de plata este también. ¿Te importa ir tú delante? Es que vamos tengo a buscar. Fobia. ¿Tienes fobia? Eso te lo tratamos en el momento. Tranquilo, se te va a quitar enseguida, no te preocupes. Hay una técnica de psicología que es la exposición en inundación, que es directamente, ¿tienes miedo a la oscuridad? Bueno, pues apagamos el calendario, no te preocupes. Vas tú primero y abrimos la trampilla. Ya sé, ese otro día, a mí me da una pastillita de esas. Tengo una pastillita ya para superarlo, ¿no? A ver, José Luis, ¿quién te ha dicho que la vida fuera fácil, hijo mío? Pues ya está. Muy bien aprendido, ¿no? Es que me da miedo pasar por estos espejos así oscuros. Tú tranquilo. Además mientras... me da alergia al polvo. Y como pues tienes un problema, no es por nada, pero... Como don Luis se come todas las semanas a la de la limpieza. En fin. Bueno, aquí está la trampilla, ¿cómo la ves? ¿Tú crees que ha salido hace mucho estar aquí? Luis ya no está ahí abajo, si lo sabes de sobra. Don Luis. Le tienes al lado. A ver, que me venís con mucho escándalo, ¿eh? ¿Qué susto me has dado? Últimamente, de verdad, que... Pero si yo estoy fuera, si ya sabéis que yo estoy... Últimamente, y más con estos calores, estoy fuera preparando... El espacio. Te podrías haber limpiado un poquito la sangre de las comisuras de los labios que has estado comiendo, ¿no? Bueno, no, es gazpacho. Vale. Es la época. Oye, la capa no siempre la traes, ¿no? ¿Eh? La capa esta que llevas, no te veo siempre con ella. Bueno, es un poquito por la ocasión. La ocasión lo merece, porque estamos de homenaje. Sí, señor, sí, señor. Así que hoy hemos venido con la capa, hemos venido con... Pajarita y todo. Bueno, con pajarita, con símbolos astrológicos, con... Y sobre todo con los cuernecillos estos heavy, con los la mano con los cuernos para arriba. Sí, señor. Además te veo con una camiseta de Black Sabbath, que no te pega nada con la pajarita, por cierto. Sí. Pero bueno, es lo que tiene. Vamos a hablar de una persona que nos ha dejado esta semana y que, claro, fue ni más ni menos que, si no me equivoco, el inventor de ese gesto heavy maravilloso que son los cuernos, ¿no? Los cuernos que además es un contrasentido, porque la gente se piensa que lo de los cuernos para arriba es un símbolo pues así medio satánico, medio de brujería o algo así, vaya. Y al parecer nada tiene que ver. Siempre cuando se lo preguntaban a este personaje, a Ronnie James Dio, pues comentaba de la manera más familiar que era algo que le contó su abuela. Ajá. Hace años, cuando era niño, y que era una manera de vencer el miedo, contra el mal de ojo. Entonces pues le dijo eso, tú cuando tengas miedo para vencer esas cosas, pues pones los dedos hacia arriba y, otra técnica. Y los malos augurios se evaporarán. Esto no será una técnica corporal psicológica de esta. Lo que pasa es que lo hemos multiadaptado para todo. Y ya es para los malos augurios, para todo. Sí, sí, sí. En el fútbol, en el colegio, en la calle, conduciendo. En fin, es multiaplicable a muchas cosas. Conduciendo también se suben otros dedos también. Sí, sí, sí. Otro, sí, otro sí. Distinto. Bueno, tiene otros que otros. Pues eso lo digo. Es sí, que, sí. El mundo de lo digital da para... Sí. O sea que este signo tan clásico del heavy metal, levantar los dedos en forma de cuernos... Lo creó, entre comillas, para la música Ronnie James Dio, que esta semana moría después de una larga enfermedad. Fíjate que además era un personaje que acompañó prácticamente a dos generaciones y bien seguro que acompañará por lo menos a las próximas dos, porque no es extraño ver en conciertos a señores con niños pequeños que ya no son los padres, sino son los abuelos. Entonces probablemente esos nietos de hoy día... se queden con canciones de Dio, de Black Sabbath, de Rainbow, y se lo ofrezcan a su vez a sus hijos, con lo cual prácticamente un personaje que lleva acompañándonos dos generaciones, pues seguramente vivirá otras dos, como poco. ¿No? O sea que solo está pues para reservada a los grandes personajes. Mm-hmm. Ronnie James Dio, que sonaba así, con esta voz. Bueno, ahora está sonando la guitarra. Mira, qué mala suerte. Uh-huh. quería escucharlo un poquito. Vamos con él. Y además que hemos traído Bueno, pues para ilustrar un poco cómo era el mundo de las canciones de Dio, algunas traducciones breves, no de toda la canción, pero sí de tres que son bastante significativas en su carrera. Quiere decir que Dio pues empezó a tener fama cuando entró en las filas de Rainbow, el mítico grupo de Richie Blackmore. Richie Blackmore, al poquito de dejar Deep Purple, hablamos del año 1975, pero Dio ya llevaba una larga carrera, con grupos como Elf o incluso en otras formaciones donde llegó a tocar incluso la trompeta. Que no me hago yo a la idea de ver a ese Dio con Blas Sabbath poniendo los cuernos con sus símbolos astrológicos en las camisetas y tal, de pronto tocando la trompeta. Pero parece ser que le sirvió mucho para ampliar sus facultades vocales. Claro. Así que, si os parece, lo mejor es que nos metamos en el mundo de Ronnie James Dio y sus fantasías y sus metáforas escuchando esta canción mítica del año 1976 en el grupo Rainbow que se llamaba El Astrólogo, Stargazer. Stargazer, temazo, sí señor. Mediodía. Vendería mi alma por un poco de agua. 9 años rompiéndome la espalda, porque no hay sol a la sombra del mago. Miro cómo vuela, porque es más ligero que el aire. Veo su rostro. ¿Dónde está tu estrella? ¿Por qué está tan lejos? ¿Y cuándo nos marcharemos? Calor y bajo la lluvia, con látigos y cadenas, solo por verle volar. Construimos una torre de piedra, con nuestra carne y huesos, solo por verle volar. ¿A dónde nos llevará ahora? Pues este es el astrólogo, Eduardo. El año 1976 del mítico álbum Rainbow Rising. Porque estoy alérgico, si no me pongo aquí a dar saltos encima de la mesa. Bueno. Ay, Dios mío, qué buena y música. Es una canción larga este disco, en la cara B solamente tiene 2 canciones. Porque prácticamente superan los 10 minutos cada canción y es uno de las grandes obras de Dio y de Richie Blackmore. Bueno, pues para quienes no le conozcan ya... Enseguida escuchar a Dio impacta, ¿no? Es una voz fuerte, pero a la vez muy, muy melódica. Y en todas sus canciones introduce estos elementos mágicos, muchas metáforas, mucha simbología, hermetismo, vaya. Además que en esa época estos grupos grababan en castillos, que antiguamente habían sido pues lugares medievales, y de alguna forma tenían esa... aureola mágica que en el caso de Dio pues le envolvió hasta el final, vaya. Y después de Rainbow, otra gran banda por la que pasó Dio. Sí, en Rainbow estuvo 5 años. Ajá. 5 años donde se grabaron, si no recuerdo mal, 3 discos en estudio y 1 en directo. Los 4 son grandes clásicos. Y de ahí, con divergencias con el líder del grupo, con Richie Blackmore, pues Ronnie James dio el salto a otra banda mítica, que era Black Sabbath. Black Sabbath, que por aquel entonces pues había tenido a un cantante, bueno, Ozzy Osbourne. Casi hoy nada. Lo conoce mucha gente por la famosa serie de la MTV, ¿no? Pero Ozzy Osbourne era, bueno, por aquella época era un tipo ciertamente singular. Sí. Como el grupo. Black Sabbath, pues, siempre le envolvió desde el primer momento, ya desde su propio nombre, ¿no? Black Sabbath, Sábado Negro, la brujería, lo satánico. Probablemente ninguno lo fuera. Sí, no, pero bueno, fomentaban de alguna manera esa imagen, ¿no? Entonces Dio vino a insuflar un tanto un soplo de aire fresco, porque bueno, la relación con Ozzy Osbourne se había deteriorado bastante. Parece el hombre tenía problemas con el alcohol y con algunas sustancias y tal. Pero eso y... de comer murciélagos tampoco le debía sentar muy bien. Bueno, eso dicen. La verdad es que no sé yo también si eso será un mito o será realidad. Al parecer en algún concierto algo ocurrió. Algo haría. Y entonces, bueno, pues llegó Ronnie James Dio y lo primero que le dijo Ozzy Osbourne, así en plan anónimo, dice: ten cuidado, Dio, cuando salgas a tocar mis canciones, sal con un chaleco antibalas. Dice, porque el primero que te voy a estar esperando voy a ser yo. Y Dio, bueno, pues ni corto ni perezoso, se sacó unas letras de la manga fabulosas que ilustraron el primer disco de Black Sabbath con Ronnie James Dio, que era el Heaven and Hell, cielo e infierno. ¿Y qué pasó? Y con este tema que vamos a... ¿Qué me has dejado ahí con tensión? Y con este tema que vamos a escuchar ahora, que le he cambiado el ritmo un poco a Ángel y me mira un poco... Diciendo más extrañado. Guión. Vamos con el tercer corte, Ángel. Ahí lo tienes. Vamos con eso. Oh no, ya llega otra vez. No recuerdo cuándo estuvimos tan cerca del amor. Manténlo, las cosas buenas nunca duran. Grítale a las legiones de valientes. Vuelve la hora de salvarnos de los chacales de la calle. Aguantad, guardianes del reino. El capitán está al timón. Navegamos a través de un mar de luces. Círculos y anillos, dragones y reyes, bendecidos por la noche. Somos los caballeros de neón. Y pidiendo disculpas a Ángel por el cambio de ritmo, nos hemos metido con esta canción emblemática, porque bien, además nice. Era la sintonía de uno de los programas de, ¿sí?, de heavy más famosos en España, era el Disco Color de Mariano García, uh-huh, y siempre empezaba con este tema, el Neon Nights, uh-huh, de Black Sabbath, perteneciente a ese Heaven Angel. Sí, entonces, sí, sí, sí. Pues, a la imaginación de todos estaban esas armaduras brillantes, relucientes de los caballeros de neón. Es curiosa la alusión, círculos y anillos, dragones y reyes. No sé si tendrá en ese momento tendría Ronnie James Dio a Tolkien en la cabeza. Seguramente sí, uh-huh, porque seguro que era una de sus lecturas favoritas. Estamos hablando del año 1980 y Ronnie estuvo con Black Sabbath 3 años. Uh-huh. 3 años donde le dio tiempo a grabar 2 discos en estudio y uno en directo, que es precisamente el que estamos escuchando, la versión del Neon Nights en vivo, en el disco Life Evil. Uh-huh. Si lo escribís, Life en vivo, ¿Vive? Y Evil como diabólico, Evil empieza y terminan igual. O sea, si lo lees de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, claro, se lee igual. Una broma, no es palíndromo, que no fuese nada... ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Un palíndromo es algo así, ¿no? Una cosa así. Y... se me ha quedado, ¿qué te ocurre? Y bueno... Me lo he inventado. Me lo he inventado totalmente. Vale. Así que bueno, son como 2 palabras capicúas. Claro, pero es que no se llama capicúas, se llama palíndromo. ¿Eh? Sí, que es así. Es cultura general, palíndromo. Del griego palindromein, volver o ir hacia atrás. Es una palabra que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Ay, cuánto daño ha hecho internet, por Dios. Tenía que asegurarme. Así que, pues nada, y vamos a terminar nuestro homenaje a este cantante con lo que fue el principio de su última etapa. En el año 83, tras dejar Black Sabbath, Ronnie James Dio decide que ha llegado la hora de formar su propio grupo, que ya no abandonaría hasta el final. Se llamaba Dio, Y ya digo, la tercera época, que empieza en el año 83 hasta nuestros días. Más de 25 años de música, y con una etapa que comenzaba con un disco que se llamaba Holy Diver, El Buzo Sagrado, y que fomentaba esa imagen un tanto satánica de este cantante, porque en la misma portada del disco aparecía un sacerdote encadenado, arrojado al mar, y con un diablo que lo observaba todo, por supuestísimo, con sus dedos en forma de cuernos. Y tenía una introducción que podía ser perfecta para la trampilla del sótano y que sonaba así. Para esta canción, Ronnie James Dio eligió una letra que empezaba así: Buzo sagrado, has estado tanto tiempo en el mar de medianoche. Debes domar al tigre, rayado y puro. Tiene diamantes relucientes como los ojos de un gato en la oscuridad. Viene a por ti. Puedes ocultarte bajo el sol. Recemos para que todo vaya bien. Entre las mentiras de terciopelo hay una verdad resistente como el acero. La vida es una rueda interminable y tienes que escapar, buzo sagrado. Bueno, pues este fue el principio de una carrera en solitario que, ya digo, duró hasta el final, salvo algún paréntesis, como el del año 2007, cuando Dio regresó a Black Sabbath para celebrar el aniversario de ese disco del que hablábamos, de Heaven and Hell, y se volvieron a juntar y, bueno, pues... Pero menos esos paréntesis, ya digo, pues estuvo con su banda hasta el final. Por supuesto, tiene página web oficial en internet, ronniejamesdio.com, ¿no? O algo así. Y bueno, ahí fue en esa página cuando hace unos días, pues, su mujer, Wendy Dio, ya era una noticia esperada, porque estaba bastante enfermo desde mediados del año pasado, pues anunció que debido a un cáncer de estómago, pues nos dejaba el amigo Ronnie James Dio. 65 años. Prácticamente hasta el último momento estuvo cantando, y con unas facultades vocales ciertamente envidiables. Parece mentira que un señor que además era, bueno, muy bajito, relativamente bajito, llamaba mucho la atención, porque era, fíjate que tenía un grupo antes de formar Rainbow que se llamaba Los Elfos, The Elf, y lo llamaban Los Elfos porque él era el más alto y apenas llegaba al 1.60 m. Entonces había cierto cachondeo en el mundo de la música con el tema. Y bueno, siempre... Más bien los hobbies, ¿no? Los hobbies. Y bueno, pues ahí estaba el tema. Sí, señor. Yo tuve la oportunidad de verle en el año 99 con Dartmouth, de teloneros. Y bueno, pues por ahí nos lo encontramos en los pasillos. Y sí, sí, es que no, dos cabezas fáciles le sacábamos. Eso que llevaba alzas, el hombre. Llevaba unos buenos botones. Era un personaje peculiar y bueno, va a ser súper recordado. Los homenajes se están sumando en internet. Creo que el día 30 hay un funeral donde, bueno, pues imagino que irá mucha gente del mundo de la música y amigos y eso. Pero bueno, nosotros le recordaremos como se recuerda a los buenos músicos, que es con su música. Así que, bueno, y cuando llegue el momento, pues allá donde esté él, estaremos todos los que hemos gozado con sus canciones, y volveremos a ir a sus conciertos sin pasar por el robo de Ticketmaster. Eso. Porque ya donde estemos no habrá que ni que pagar conciertos con Visa. Ni 25 euros más 5 euros de gastos de gestión. No. Así que nos ahorraremos los gastos de gestión. Y nada, pues nos encontraremos de nuevo con Dio en pleno apogeo. Mientras tanto, nos queda su música, sus letras, su legado. Quien no le conozca, que le conozca. En internet están traducidas prácticamente todas sus canciones y es un gusto escucharle. Nada más. Muy bien, don Luis. Pues nada, con una trampilla de sótano triste, pero bueno, con ese aspecto bonito que da el aprovechar para hacer un homenaje, pues te metemos otra vez para adentro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Nada, te puedes quedar con nosotros, hombre, que todavía nos queda el cine. Aquí me quedo, con mucho gusto. Muchas gracias. Larga vida al rock and roll. Larga vida al rock and roll y a la memoria de Ronnie James Dio. Pues aquí seguimos, en el abrazo del oso. Ya nos acercamos un poco a las 9 menos 11 minutos, pero vamos a ampliar un poquito más el programa de hoy, ya que podemos, somos nuestros jefes, nosotros mismos, y vamos a meternos de lleno, haz los honores, Luis, en la sección de Ángel, llámale, por favor. Ángel. No, pero a tu manera, como tú sabes. Álvaro. Sí. ¡Cine! Ahí está. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Ay, está gracioso, Ángel, y yo no estoy para gracias. Ya verás tú como al final. Ángel González, buenas tardes. Esto es el cine de Ángel, nuestra sección de cine. Si no fuera porque esta música me carga las pilas, no me la apunto, creer, te daba así, decir. Te daba así con la mano abierta, por ser amigo. Buenas tardes. Eso es un recuerdo para nuestra amiga Yolanda, ¿verdad? Sí, sí. Con la mano abierta por ser amigo, pues sí. Vamos a ir poniendo el broche al programa. Bueno, vamos a empezar por ir cambiando un poquito la música de fondo habitual de la sección. Para no, pero ir. Yo quería hablar del escritor. Luego hablamos del escritor. ¿Seguro? Sí, seguro. Creo que te conozco, luego me la ligas. Como dejes sin el escritor. No, en el escritor no te voy a dejar, luego te paso el guión y ya está, arreglado. No, vamos a hacer lo de eso que nos ha preparado nuestro querido compañero. Un reportaje de Pedro Tostado, ese señor. Que no se podía decir, ahora ya sí. ¿El qué? Ya lo hemos dicho. No, pues, lo hemos dicho antes. Qué verdad. Pues eso, que... ¿Qué vamos a llamar a Ennio Morricone, ¿no? Va a ser que sí, así que vamos a ir cambiando de musiquita. Y no sé yo, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Bien? ¿Te lo has preparado? Sí, hombre, he conseguido llegar hasta aquí. Se llevas hablando 2 horas, y es que luego se deja de vicio, es que le pones el micro delante y no para. En fin, No lo puede evitar. Me transformo. Transforme. Venga, vamos con Ennio Morricone y este reportaje, como decimos, de Pedro Tostado en el cine de Ángel. Pues sí, hoy va de guiños, de saludos, la cosa, a petición de un oyente al que no le atraen los reportajes sobre películas en blanco y negro y viejas, término relativo este último, considerando que a las películas, como a las pinturas, a las fotografías, a los libros, a las músicas y otras expresiones artísticas, no se les debería aplicar, por razones que darían para un extenso y apasionante debate, vamos a intentar complacerle con una en color y moderna. Un saludo para Sier, por cierto. Es cierto que a don Pedro Tostado le gusta más el cine de hace algunos años, pero jamás afirma que en la actualidad no se haga buen cine. Otro saludo para Ángel. Un ejemplo de ello son las recomendadas por nuestro compañero Pedro J. Pérez. Don Pedro José Pérez, es que al final me voy a liar. Y alguna que otra que un caduco y trasnochado Pedro Tostado ha procedido a destrozar en este programa alguna que otra vez. No obstante, basta confrontar un listado de esas películas mal llamadas viejas, cualquier año, y cotejarlas con otro actual para darse cuenta de tamaña desproporción entre cantidad y calidad. El equilibrio se rompe. Claro que en los últimos 30 años hay un buen puñado de películas muy buenas y loables, pero es una lástima que para dar con una que merezca la pena haya que tragarse un montón de simplezas, gansadas y variopintos fuegos artificiales que no aportan nada por carecer de contenido, de inteligencia y, lo más grave, de guión. Pero como hemos prometido al oyente, recogemos el guante con grato esfuerzo. Hemos pensado en unas cuantas películas y, tras recapacitar, don Pedro Tostado ha optado por una a todo color y muy actual. Y nunca mejor dicho lo de a todo color, porque al revisar Johnny Guitar, la finalmente elegida para diseccionar, lo primero que llama peligrosa y poderosamente la atención es precisamente eso, su colorido. Desde el primer plano, la remarcada fotografía en true color a cargo de Harry Stradlin invade nuestra retina con una acentuada escala de tonos saturados, recargados y reales. También es actual. Estamos ante una película que no ha perdido un ápice de modernidad. El amor y los celos, omnipresentes en todas sus variantes, la manipulación de las masas con su unilateral pleitesía y la animadversión, la xenofobia hacia el extranjero, están presentes en Johnny Guitar como compendios de plena actualidad. Si a todo esto le sumamos la maestría de un director como Nicholas Ray y un guion firmado por la mano maestra de Philip Jordan con diálogos antológicos, ya disponemos de suficientes argumentos que esperamos, querido Asier, puedan motivarte para disfrutar de esta auténtica joya. Ah, que la película es de 1954. Bueno, lo dicho, eso hay que considerarlo circunstancial a la hora de ver buen cine. Johnny Guitar, un western atípico y único, feminista, en el que ellas son las que manejan las armas y dominan la cohorte de testosterona que representa un elenco masculino, siempre a rebufo de la tremenda personalidad de las féminas. Junto a encubridora de Fritz Lang, con la fantástica Marlene Dietrich, configuran dos rara avis dentro del género. Pero más allá de la estética western de la cinta, en realidad Johnny Guitar se nos destapa como una película de amor imperecedero, con un esquema de puro cine negro. Apasionada, agónica, tensa y violenta, como es todo el cine de Nicholas Ray, que compuso con esta película un eterno melodrama en el que el amor sobrepasa a todos los frentes y a todos los personajes. Esta bellísima, maravillosa y triste canción que escuchamos de fondo, compuesta por Victor Young e interpretada por Peggy Lee, refleja bien a las claras el cariz que subyuga en Johnny Guitar. Desear a quien no conviene, un amor capaz de tornar en un odio más fuerte todavía, o desembocar en la propia muerte. Johnny Guitar Logan, el enorme, aunque no suficientemente reconocido Sterling Hayden, al que ya hicimos referencia en el reportaje del Padrino que realizamos hace un tiempo, es un forastero contratado como guitarrista, por Viena, otra descomunal Joan Crawford, dueña de un inhóspito salón en mitad de la nada. Una mujer con una personalidad arrolladora. Viste como un hombre, se comporta como un hombre y se ha establecido en el local a la espera de convertirlo en un próspero negocio con la llegada del ferrocarril. Pero Johnny llega en mal momento al salón. En una magnífica e intensa primera media hora de película, mientras está cenando en la cocina, una multitud de personajes se van dando cita en el lugar. De una tacada, vamos a conocer a todos los protagonistas de esta historia. Allí irrumpen los lugareños de la comarca, el sheriff y la contradictoria Emma, Mercedes McCambridge, guiándolos. Acusa a Viena de ordenar a un grupo de sicarios el asesinato de su hermano. También aparecen esos matones con Keith el lanzarín, Scott Brady al mando, un bravucón buscador de fortuna y amante de Viena que inquieta a los recelosos habitantes del lugar. Sin desvelársenos con claridad la verdadera naturaleza de los presentes, vamos siendo testigos de un irrefrenable intercambio de reproches y acusaciones entre ambos bandos. La tensión se acrecienta con cada palabra. El inminente estallido de violencia se hace palpable a través de un vaso de whisky mal apostado. Rueda por la estrecha barra, en amenazante silencio, va a caer como detonante de la tragedia. Pero en el último momento, la mano de Johnny Guitar lo coge al vuelo. Se interpone entre ambos grupos con su taza de café en la mano y solicita un cigarrillo. Su presentación, ante una atónita concurrencia, apacigua por un momento las aguas, al compás de su guitarra. ¿Le importaría darme lumbre? Nada como un buen cigarro y una taza de café. Hay hombres que se afanan por el oro y la plata, otros por grandes terrenos con cabezas de ganado, y otros, en cambio, tienen debilidad por el whisky y las mujeres. Pero en definitiva, ¿qué necesita un hombre? Tan solo un buen cigarro y una taza de café. ¿Quién es usted? Me llamo Johnny Guitar. Vaya un nombre. ¿Alguien quiere cambiarlo? Te pago para que toques la guitarra, no para que insultes a mis clientes. Pues si estos son sus clientes, me parece que no aceptaré el empleo. Presumes demasiado para no llevar pistolas. Y es un mal educado. Tú debes ser Dancing Kid. Ese es mi nombre. ¿Quieres cambiarlo? No, me gusta. Es gracioso. Toca un poco. Viena y Emma, dos temperamentales mujeres enfrentadas en hostil contienda, la una con el firme propósito de echar raíces en esas tierras, y la otra alimentando y promoviendo la suspicacia hacia los recién llegados, con el trasfondo de unos celos enfermizos hacia Viena. Celos que también se han apoderado de las almas de Dancing Kid y de Johnny Guitar, en continuos tanteos y desafíos verbales en cada uno de sus encuentros, dos duros rivales en la pugna por el corazón de Viena. Pero hay más sorpresas. Johnny y Viena mantuvieron un idílico romance en el pasado, que terminó mal. Dos corazones doloridos por una historia de amor interrumpido. Cinco tormentosos años después, las heridas no han cicatrizado y el reencuentro entre ambos es distante. Johnny se comporta como un niño herido, dispuesto a enmendar sus errores del pasado y pidiendo una última oportunidad. Pero Viena se muestra reticente a reavivar ese amor. Cuando una llama se extingue, solo quedan cenizas, interpela a Johnny en un momento dado. Y es que aquí, en los cara a cara entre los antiguos amantes, se produce el milagro en esta película. Joan Crawford versus Sterling Hayden, bajo la batuta que marca el prodigioso guion de Philip Jordan. Un libreto capaz de agolpar en sus bocas un auténtico estallido de pasiones desatadas, rebosantes de rabia y dolor, mientras el espléndido recital de gestos y miradas entre ambos actores hacen el resto. No en vano, entre los afilados intercambios dialécticos que mantienen, hay uno en particular considerado como la más bella, sutil y profunda declaración de amor jamás filmada. Un diálogo sublime, de ardiente amor imperecedero, desmedido, porque a pesar de haber pasado 5 años, del resentimiento, de la decepción, Nada puede contener el deseo que aún perdura en ellos, el ansia con que aún se aman. ¿Qué haces levantada? Sueños, pesadillas. Sí, yo también las tengo. ¿A cuántos hombres has olvidado? A tantos como mujeres tú, me imagino. No te vayas. Pero si no me he movido. Dime algo bonito. Claro. ¿Qué deseas oír? Miénteme. Dime que me has esperado estos 5 años. Dímelo. Todos estos años te he esperado. ¿Y que habrías muerto si no hubiese venido? Habría muerto si tú no hubieras venido. ¿Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti? Te quiero como tú me quieres a mí. Gracias. Deja ya de hacerte la víctima. ¿Crees que lo pasaste mal? Yo no encontré esta casa, tuve que edificarla. ¿Y cómo piensas que lo conseguí? No quiero saberlo. Pues yo te lo diré. Por cada madera, por cada ladrillo, por cada piedra. ¡Basta ya, Viena, calla! No, tienes que escuchar. Te he dicho que no quiero saberlo. No puedes hacerme callar, Johnny. No puedes. Antes me habría arrastrado para estar cerca de ti. Te he buscado en todos los hombres que he conocido. Oye, Viena, has dicho que tuviste una pesadilla. Lo mismo que yo, pero ya ha pasado. No, no ha pasado. Es como hace 5 años. No ha pasado nada entre tanto. Eso quisiera. Nada. No tienes que contarme nada porque nada fue real. Solo tú y yo. Eso es lo único cierto. Estamos tomando una copa en el bar del Hotel Aurora. Suena la música, celebramos nuestro compromiso. Y después de la boda nos iremos de este hotel lejos, muy lejos. Ríete, Viena, sé feliz, es el día de tu boda. ¿Cómo te he esperado, Johnny? ¿Por qué has tardado tanto? Llegó dispuesto a cambiar su tumultuosa vida de experimentado pistolero por el romanticismo de una guitarra con la que cincelar el viejo amor de Viena. Y la pretendida redención de Johnny va tomando forma. Pero como contrapunto al vive y deja vivir que ambos anhelan y profesan, está Enma Small. Porque mientras Viena se deja seducir por los acordes de una guitarra, por las melodías que arranca de su piano en soledad, o el traqueteo de una bola dando vueltas en la ruleta, Enma irradia un odio delirante por todo su ser, enloquecida por los celos, ya que está enamorada de Dancing Kid, y este prefiere a Viena y la fino, en base a fantasiosas conjeturas para manipular a un medroso y vacilante populacho en busca de los culpables a todos sus males. Un asesinato, un atraco en el banco y unos desarraigados merodeando por sus tierras son demasiados trastornos para unos humildes y esforzados mineros. Presentada Enma, viene la curiosidad cinematográfica de esta película porque está encarnada, como ya hemos dicho, por Mercedes McCambridge, una actriz que para los no muy duchos en materia cinéfila tan solo sea un nombre más, pero si decimos que es quien pone la voz en su versión original a Linda Blair, a Regan, la niña endemoniada del exorcista, quizás sí la identifiquemos con esos momentos de pavor absoluto que nos hizo pasar, y que aquí en Johnny Guitar también lo consigue, también está poseída. Pero en este caso por el demonio de la injuria, del odio y de la venganza. Lamentablemente, su radical proclama xenófoba nos resulta más que familiar hoy día. Parece que no han podido llegar a donde querían. Sí, lo único que hay hasta el pueblo es la casa de Viena. Me parece que tenía razón, Emma. Pues claro que tenía razón, pero no me hicisteis caso. Ninguno, ni la última vez. No hubiera habido robo en el banco. La diligencia no había sido asaltada. Mi hermano no habría muerto. Comprendí lo que era esa mujer desde el primer momento. Quise echarla antes de que se instalara, pero no me hicisteis caso. Ninguno. El sheriff dice que necesita una causa legal. El señor McIvers piensa que todo tiene arreglo. Y los demás no os atrevéis a decidiros. Bueno, ¿a qué esperáis? Ya habéis oído decir a Viena que van a traer el ferrocarril con miles y miles de personas del este. Granjeros. Sucios granjeros. Intrusos. ¡Nos expulsarán! ¿Es eso lo que estáis esperando? Os comportáis como si ella fuera una gran señora. Y la inactividad os convierte en caballeros. ¡Estúpidos, idiotas! Más vale que despertéis. O vais a encontrar a vuestras mujeres y a vuestros hijos aprisionados entre alambradas y vallas. ¿Es eso lo que estáis esperando? Pues yo no. El éxtasis de la rabia. Bajo el palpitar de la más absoluta demencia, Enma sentirá saciado su impulso vital. Por fin los sueños de prosperidad de Viena, su enemiga, van a ser aniquilados. La horda de hombres la siguen con una soga sedienta de venganza, como implacable bandera. La suerte está echada y Viena lo sabe. Pero en vez de huir, les está esperando. En otra antológica puesta en escena del maestro rey. De nuevo, como en el arranque de la película, la tensión alcanzará límites casi insoportables. Con un vestido blanco inmaculado, Viena les aguarda tocando el piano. La agria melodía de Johnny Guitar. El contraste del vestido sobre la piedra marrón rojiza de la pared realza su virginal figura con una fuerza omnipotente. Está dispuesta a inmolarse frente a la comitiva que irrumpe vestida de negro, un cortejo fúnebre reconvertido en feroz pelotón de linchamiento. Buscamos a Kid y a su banda. Eso ya lo dijisteis ayer. Y a ti también, Viena. ¿Por qué? No tengo nada que ver con el robo del banco. Vosotros lo sabéis. No necesito asaltar bancos. Lo único que tengo que hacer es sentarme a esperar a que traigan el ferrocarril. Y eso es lo que voy a hacer. ¿A qué fuiste al banco esta mañana? Saqué mi dinero, pagué a los muchachos y he cerrado. Ya me veis, estoy aquí en mi casa sin meterme con nadie y tocando el piano. No creo que consideréis eso un delito. ¿Os habéis convencido de que no están aquí? ¡No! Yo no estoy convencida. Si no están aquí, ella sabe dónde están. Pregúntale tú, sheriff. ¿Cómo va a saberlo? Ella y Kip pasaron mucho tiempo juntos, y no siempre en esta casa. Él ha vuelto a su guarida y ella conoce el camino. Pregúntale. Viena. No puedo ayudarle, sheriff. ¿O es que no quieres? He dicho que no puedo. ¿Estás de su lado o del nuestro? Yo no estoy del lado de nadie. Dinos el camino de la guarida y te ahorrarás muchas molestias. Ya he dado mi respuesta dos veces. No sirve, no la aceptamos. ¿Y qué crees que acepto yo de todos vosotros? ¿Quién eres tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Irrumpir en mi casa con vuestras caras feroces y malos pensamientos. ¿Por qué habéis venido? Sabía que apareceríais. ¿Pero por qué? Yo no asalté la diligencia. No he robado el banco. Pero estáis aquí otra vez. Sabéis tan bien como yo que soy inocente. Sin embargo, estáis ahí con vuestra ropa de luto, como cuervos, olfateando otro cadáver. Sois mezquinos e hipócritas. Saber si lograrán o no acabar con Viena ya será cosa de los intrépidos oyentes que la vean. Y estoy seguro que a alguno le hará dejar de lado algún que otro prejuicio que pueda tener. Porque mientras el embrujo del cine esté presente en películas como esta, Johnny, Viena, Emma, Kid seguirán eternamente vivos. Y por eso prefiero ver por quinta o sexta vez Johnny Guitar que perder el tiempo con el 98% de las películas que se estrenan hoy día. ¿Dónde están los guionistas como los de esa época? Esa precisión narrativa rebosante de armonía, de emoción, de inteligencia. Y con el permiso de Clint Eastwood, Scorsese y poco más, ¿dónde esos directores capaces de perfilar unos personajes como lo hizo un rebelde sin causa, en un lugar solitario como Nicolás Rey, un rey de reyes más poderoso que la vida, un hombre errante buscando su refugio desde Chicago años 30 hasta 55 días en Pekín? Que los dientes del diablo o la muerte en los pantanos no hayan sido más que malos sueños de una casa en la sombra para los amantes de esta noche, que la quizás amarga victoria de eternos perdedores como Johnny Guitar nos hagan seguir soñando gracias a grandes títulos como estos que nos dejó. Mother, not the woman. Aquí seguimos, 9:15, el abrazo del oso, ya fuera de tiempo en el bonus extra este que estamos ofreciéndoos esta tarde. ¿Te has tomado la pastillita? Pues yo te cuento. Porque aquí el único que se permitía la licencia de pegar golpes al cristal era ahí tu compañero de tu izquierda. Don Luis, da golpes al cristal, que no me enteré yo. En su día, ¿verdad? Bueno. Algún día hubo aquí... Sí, algo... Bueno, prefiero no acordarme, pero... Fue una posesión demoníaca. Es que últimamente sí, come bien. Últimamente come bien, no pasa nada. Sí, se lo come todo últimamente. Bueno, que después de Johnny Guitar, esta película moderna, modernísima en Technicolor de 1954, vamos con un poquito de actualidad, ¿no? Y además con un director de esos buenos. A ver, que estaba pensando yo que habría que repescar un poquito esa entrada del foro donde empezamos a hablar del cine del siglo XX. Uh-huh. A ver si Pedro nos acaba alguna de ahí, pero está costando. Es que muchas ya las hemos hecho, ¿no? Del siglo XX, grandes, pues La vida de los otros, por ejemplo, ya la hemos tocado. Y ya, no sé si hay más pelis buenas del siglo XXI. Pero bueno. Ay, es que... El escritor, Roman Polanski. Qué difícil es hacer una sección de cine con vosotros. Es la otra peli de la semana. Voy a tirar los bártulos y la hacéis vosotros directamente. Pues sí, como sabréis, ya lleva un tiempo este hombre más o menos que no estaba haciendo mucho, ya desde el año 2005, creo recordar que había sido la última vez que... Creo que ha tenido algunos problemas legales por ahí, sí, ¿no? Alguno que otro. Bueno, en 2007 hizo algo también, pero vamos, que últimamente había estado un poco retirado, aquello de que no podía volver a Estados Unidos y esas cosas. Entonces, pues de repente nos ha aparecido con una especie rara, medio camino entre la comedia negra, la intriga y ese tono ácido un poco... peculiar que tiene siempre Polanski en sus películas, y nos ha traído este escritor que el título original es el de The Ghostwriter. The Ghostwriter es un término que se refiere, bueno, un poco como los escritores, como los negros de la escritura, ¿no? O sí, escritores, vamos, que... Lo que tradicionalmente en este país se llama como los negros. El negro, el negro. Que se lo digan a Ana Rosa Quintana. Por ejemplo, para que nos entendamos, ¿no? Pues son los que van a las presentaciones de los libros habiendo sido los que han escrito el libro, escritores fantasma. Pero ni firman libros, ni conceden entrevistas, ni nada. Sí. Entonces, bueno, pues la trama de la película gira en torno a un ex primer ministro británico que se ve relegado a estar recluido, entre comillas, en Estados Unidos, en una mansión ahí alejada de todo, donde no le puede meter mano a nadie a nivel político, lógicamente. Curiosa esa... Se había refugiado en Estados Unidos después. ¿Por qué me acuerdo de Clinton? ¿Verdad? Y nos encontramos con un Pierce Brosnan dando vida a este primer ministro británico, donde después de haberse visto obligado a abandonar el gobierno porque se ha visto involucrado en una serie de crímenes de guerra, pues decide escribir sus memorias. Y bajo la premisa de quién se va a leer las memorias de un político, pues se empieza a montar toda esta trama que está a medio camino entre el espionaje, el suspense, el humor inglés, con esos toques ácidos que el personaje de Ewan McGregor, que es este escritor en la sombra, se encarga con a base de siempre tener el típico chascarrillo a punto, en plan ácido, es lo que le da el toque un poco ocurrente a la película. Pues se va desarrollando una trama que tiene que ver con este ex primer ministro y por qué está ahí. Lógicamente, de por qué está ahí viene, pues os podéis imaginar, toda la típica trama de espionaje, donde no deja de ser un hombre de paja que está ahí puesto por intereses mayores y, bueno, ahí va girando la trama. Hay un asesinato de por medio. O sea, es una película muy típica de Polanski, con muchos giros en el argumento, con ese toque quizá un poco deprimente o agobiante que tiene de su forma de establecer las relaciones entre los personajes y la propia trama en sí, donde es complicado sacar un final feliz. La verdad es que las películas de Polanski, finales así positivos y que digas qué bien gusto me ha dejado esta película, va a ser que no. Pero bueno, recomendable sí, porque las interpretaciones pues son correctas. Yo destacaría la de Ewan McGregor haciendo ese negro que se dedica a rehacer todas las memorias a raíz de una serie de circunstancias que le llevan a colaborar con este ex primer ministro británico. Y Kim Cattrall, que estaba desaparecida desde hace bastante tiempo. Muchos la recordaréis de Golpe en la pequeña China, aquel papel de la chica de la película con Carl Russell, hace años ya de aquello. y había estado, creo, alguna serie por ahí de televisión, un poquito de cine, muy poquito cine, hasta que ahora apareció aquí. La verdad es que también hace una actuación bastante correcta. Yo es que era muy joven. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Esto está rodeado de impúberes, es lo que tiene. Pero bueno, como tampoco nos vamos a extender mucho más, simplemente pues eso, decir que si os gusta el cine de Polanski, está dentro de su línea, o sea que seguramente os seguirá gustando. Uh-huh. Para mi gusto, yo lo hubiera dejado con otro final, pero bueno, hay que dar ese... Está pasando una mala época, chico. Sí, ¿verdad? Se está recuperando de ciertos traumas y tal, ahora que puede volver a Estados Unidos y tal. Pero, pero sí, bueno. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer, pobrecito? El escritor... Estas cosas que no transcriben, si es que... El escritor de Roman Polanski, la película que nos trae esta semana Ángel. Vamos a recuperar las buenas costumbres. Siempre, como sabéis, llevamos unos cuantos días sin hacerlo. Votar, ¿no? Ponerle una nota a la película. Bueno, esto se nos ocurrió hace muchos años. De hecho, la votación es: ¿cuánto pagarías por ver esta película? Si pudieras elegir, evidentemente. Y la hacíamos entre 1 y 6 euros. Como veis, ya la cosa está desfasada. Está un poquito desfasada el tema. Un poquito bastante. Pero nosotros seguimos pensando que algún día tendrá que volver el cine a los 6 euros. Mira cómo se ríe Ana por ahí de fondo. Te puedes reír ahí a pleno pulmón porque... La utopía es la que da vida. No ves que ahora ya están encima dándole bombo a lo del cine de 3D, que me hace gracia el otro día ver a Antonio Banderas, que si a veces estuviera calladito estaría más guapo. Cuando en una entrevista que le estaban haciendo, que decía que el cine este del 3D, que era un invento que habían sacado ahora, por Dios, el cine 3D no es de ahora. Pero bueno, desde los años 30. Para evitar... En 3D. Para evitar precisamente todo el tema de las descargas de cine, que la gente, pues, en vez de ir a la sala de cine, se lo viera en casa. Ay, si es que no puede ser. De hecho, ya hay teles en 3D. Así que verás tú lo que va a tardar la gente en seguir bajándose las películas. Si es que lo que es una vergüenza es los precios que están teniendo los cines. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se siguen llenando las salas, y mientras se sigan llenando las salas, pues seguirán subiendo los precios, es lo de siempre. Si te ponen un precio de 14 euros por una de 3D y no va nadie a verla, pues lógicamente tendrán que bajar el precio. Pero si lo ponen a 14 euros y la sala se llena... ¿Cuánto vale el cine ahora? Depende, porque si vas a la sesión matinal son 5,90 euros. En fin de semana unos 8 euros. Si vas en fin de semana, por la, o sea, es muy curioso. Tú entras a la sesión de la sesión del sábado a las 12 y media de la mañana, te vale 5,90. Uh-huh. Si entras a la de las 4 de la tarde, te vale 8 euros. La misma sesión, la misma sala. Con más gente, seguramente. 8 euros, madre mía. Si vas el día del espectador, creo que también son 5 por ahí, 5 y pico. Y bueno, dependiendo, ¿verdad? Las que son estrenos son las de 8 euros y tal, las que están teniendo más tiro de taquilla, 8 euros, y las otras las bajan un poquito, pero andan en torno a los 7,10, una cosa así. Pues nada. Y ya si te vas al cine en 3D, pues de los 12 euros hacia arriba. Pero además ahora se están haciendo otro invento muy bonito de hacer una zona VIP dentro del palco de butacas, que es en la parte central del graderío poner una serie de butacas que están separadas con una vallita y que te puedes tomar tu refresco y tal, como se puede hacer en cualquier parte de la sala, pero que tiene sistema de vibración incorporado y tal, que más de uno pues seguramente lo aprovechará para algunas cosas, aparte de ver la película. Pero bueno, eso es formar de explotar cine, tiene que dar algo más. Entonces se inventan cualquier cosa. Pero vamos con lo del 3D, que no es nada nuevo. Si no, se lo digan a los IMAX de aquí de Madrid los años que llevan funcionando. Pero bueno, muy bien. Ahora que tenemos ahí a Eduardo recuperando aire, vamos a dejarle que respire. Y voy a hacer una encerrona aquí a Ana, preguntándole a ver cuánto hubieras pagado tú por ver esta película. ¿Cuánto hubieras pagado tú por verla? ¿De cuánto? ¿De 0 a 6? De 0 a 6. Cero es que no te hubiera gustado nada y no hubieras pagado nada, y sabéis que te hubiera gustado mucho, no hubiera gustado. Hombre, poníamos un euro por pagar a los cámaras. Estas pero cosas, recuerdo alguna película que le hemos dado 0,75 precisamente por los utilleros. Que ni a los cámaras. Un 3,85. Uy, qué rebuscado esto, ¿no? Se pone la Habana porque la ha visto. El resto no sé si la habéis visto. ¿Vosotros habéis visto El escritor? No. ¿Luis tampoco? No, no la he visto, no. Y Eduardo tampoco, entonces... Yo no veo nada ahora mismo. ¿Y tú cuánto? Yo un 3, pelado. Bueno, hoy te puedes ahorrar el término, don Luis. No, el adjetivo hoy habitual. Está siendo muy ecuánime, Ángel. Y Ana, nos veo muy... No os quejaréis, ¿eh? Que tanto después, la semana pasada dando leña, esta semana... Claro, he recibido sobre por debajo de la mesa. Sí, me gustó incluso más la semana pasada con Iron Man, ¿no? Sí. utilizando sí, sí. términos como basura y cosas. Estamos volviendo a los buenos tiempos. Pero yo sí. he subido un poquito más porque me gusta mucho el actor y Juan McGregor, sí. Decía que Pierce Brosnan se podía haber estirado un poquito más, pero yo como le vi un poco desganado. No sé, estaba ahí como simplemente aparentando, salía, actuaba. Es todo lo que puede hacer, ¿no? Hombre, ha hecho de todo. Creo que tienes que ha hecho de todo. Malo, muy malo, ha hecho algo decente, pero vamos, que se podía esforzar un poquito. A mí me aburre ese hombre. Sí, la verdad es que... Qué detalle. Es complicado. Pues abúrrete, siéntelo. Sí, yo, disfruta del aburrimiento. Hay que vivir así. Dale un paquete de clines. Y a disfrutar. Y a la silla de esa vibradora. Ya completo. Pues tú imagínate que hubieras pagado 13 euros por ver la película encima. Sí, claro. Me veo. ¿Ves? Si es que es de los míos. Mientras se pueda seguir uno bajando. Uy, perdón. Bien. Los geo. Pues nada, que eso. Recomendable ver si os gusta el cine de Polanski, pero vamos, que tampoco nos enseña nada nuevo. Vale. Interpretaciones están bien decentes. Y Juan McGregor yo creo que es el que se lleva la palma, quizá un poco porque es el que destaca un poco más. No solo por ser el papel protagonista, sino por la forma de llevarlo. La verdad es que Juan McGregor sí que es un todoterreno que le da igual lo que le eches. Y suele esforzarse bastante por hacer buenos papeles. Entonces, aquí no baja el listón. Así que nada, recomendable de ver. Muy bien, pues nada. Ya tenía otro escritor. Ya hemos tenido escritor, hemos tenido Johnny Guitar, hemos tenido la moderna psicología, hemos tenido actualidad, hemos tenido a Ronnie James Dio, programa completo, además con bonus track de media hora casi. Y vamos a ir llamando a José Luis Encinas para que eche el cierre a esta edición de hoy, 23 de mayo de 2010, El Abrazo del Oso. Como siempre, en Onda Berlín, 107.3 FM y en nuestra web www.elabrazodeloso.es. Bueno, pues hemos tenido por aquí a José Luis Hernández, a Maribel Martí Corena. Les decimos adiós con la manita. Adiós. Bueno, volveréis. Os quedan que vais a volver porque tenemos muchas cosas que contar de psicología. Muchos mitos que derrumbar, ¿vale? Muchas gracias por pasar por aquí. A vosotros. Don Luis Illana, nuestro hombre del misterio. Nos vemos el domingo que viene. Hoy. Y como estemos como estamos dirigiendo además, ¿eh? Ahora, me gustaría saber a mí por qué se ha empezado a reír cuando hemos dicho lo del domingo que viene. Es que se parte. Eso va a ser que no viene. No sé por qué. ¿Cómo que no? Vamos, está obligado. ¿Ah, sí? ¿Está obligado? En la sí. Pues sí, no me ves la cara. Se ha puesto colorado. La semana que viene estoy de baja, tiene que... Así que pues nada. No, simplemente es que no sabía cómo decir. Si... La audiencia que nos ha estado escuchando en directo y los que se van a bajar el programa, ¿creen oír a lo largo de la emisión algunos sonidos extraños que se han estado produciendo? No, es que producto no sé, de su imaginación. Exactamente, eso iba a decir. Han sido cosas que se han... Algunas veces las ondas se confunden, sí. En fin. Ahí Luis, como buen mentalista, está diciendo que todo esto es producto de tu imaginación. Todo, todo. Punto. Así que nada. Madre mía. Pobrecito yo, ¿eh? Ta, pa, pa. Un abrazo, Luis. Otro para ti. Hala. Hala. Hasta luego. Adiós. A la trampilla. Ana. Bueno. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Un mejorar bueno, para este hombre, por favor. O sea, okay. buena semana. Buena semana. Ángel González. Un élbico. Una pastillita. Todos. Mira que hoy no era el día de las pastillas, pero va a ser que sí. ¿Una cerveza? Venga, va. Hasta el próximo día, hasta el domingo. Hasta el domingo que viene. Y a todos vosotros, queridos amigos del Abrazo del Oso, volvemos con todo aquello que puede caber dentro de un Abrazo del Oso el domingo y en la web a lo largo de toda la semana. Ya lo podéis bajar dentro de unas horas además el programa y a disfrutar. Un fuerte abrazo. Sed felices.